En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Se han metido en nuestra vida y no los podemos sacar, aunque queramos. Dicen que aparentemente lo que queríamos decir nos meten en líos, nos obligan a pedir perdón más veces de las recomendables. Son los correctores, corrijan nuestra vida, una vida en lo digital e informativo que ya nos ha absorbido. Queramos o no, ya somos esclavos del ordenador para lo bueno y lo malo. Y era tan bueno que algunos quisieron hacer malo ese camino de libertad. Ya no hacen casi lo que pedimos. Ya no se pueden desactivar. Hay muchos que ya no están en nuestro ordenador. Están, saben Dios, ¿dónde? Están en la nube, en las nubes, en los programas de los que no somos dueños, en los correos electrónicos, en las redes sociales. Están ahí. Ya no están a nuestro alcance. No lo podemos evitar. Actúan cuando le damos al éter. Y actúan cuando ya no podemos hacer nada para evitar su efecto. Si nos equivocamos, nos corrigen, pero nos corrigen mal. Y si escribimos algo bien, lo pone mal, para fastidiarnos. Posiblemente son el peor invento de la era digital. Posiblemente son también la mejor metáfora del mundo actual. Nosotros acertamos y ellos se equivocan. No se puede, insistimos, corregir su efecto. No dan opción a ello. Son lo que ellos quieren, somos lo que ellos quieren. Quizás sí, quizá corrigen, porque corregir es ahora sinónimo de fastidiar, de hacer la vida complicada. Piensan por nosotros, de entregar nuestra voluntad. Corrigen lo bueno, ponen lo malo. Su error es el que prima, no el nuestro. Es la vida de otros. Saludos de Bruno Cardeñosa, esto es La Rosa de los Vientos, estáis en la sintonía de Onda Cero Radio. En nombre de todos, saludos cordiales. En la parte técnica está David Peñalba, Javier Sevillano en la redacción, Silvia Casasola en la codirección, nuestra etiqueta en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, y nuestros contenidos, los que vienen ahora. Dibujó un mapa en el que se mostraban tierras desconocidas. Llegó a ellas cuando se conocieron las rutas de sus viajes. Esas tierras no existían, no eran conocidas, pero aparecen y están en el mapa de Piri Reis, el mapa de un navegante y explorador como han existido pocos en la historia. Hace más de 5 siglos que surcó los mares, mares en los cuales nunca nadie había estado antes. Y sobre este hombre tan enigmático como extraordinario hablamos esta noche, y lo hacemos con alguien que ha sabido todo sobre él, que lo ha investigado en profundidad. Hoy sabremos algo más sobre este personaje, sobre Piri Reis y su mapa y su enigmático mapa en el Club del Misterio con José Juan Montejo. También averiguaremos qué se han encontrado en una tumba extraña. La tumba de Jesús nos lo contará José Gregorio González. También averiguaremos muchos misterios de nuestro cerebro en Eureka con Mado Martínez, de nuestro cerebro o de nuestros 4 cerebros. Y en Mujeres con Historia os hablamos de 2 personajes con un mismo destino. Fallecieron con pocos días. Ella fue la princesa Leia en una película histórica. Carrie Fisher, la princesa Leia, y su madre Debbie Reynolds, también una estrella del mundo del cine, falleció pocos días después. Ellas serán las protagonistas, ambas en dos, en el relato de Silvia Casasola en Mujeres con Historia. Y tendremos un encuentro cercano con Javier Ruiz Taboada, el poeta de las ondas, de Onda Cero, el hombre que como nadie pone palabras y versos al mundo que tenemos delante. Y hablaremos también de esos tres personajes que han sido protagonistas del mundo en estas últimas horas. Hicieron un largo viaje, llevaban ropajes extraños, portaban regalos. ¿Envenenados? ¿Eran los reyes magos? ¿Serían buenos espías? Nos lo preguntamos esta noche en Materia Reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas. Pues sí, vamos a hablar de los reyes magos, vamos a hablar de Belén, de Canaán, de Jericó. Vamos a viajar a hace miles y miles de años y vamos a encontrarnos con que todos esos personajes con los que nos criamos, resulta que entre ellos hay muy buenos espías. En esos personajes están los primeros espías de nuestra historia. También conoceremos en Azul y Verde las nuevas técnicas muy sorprendentes para el reciclaje. Nos lo contará Javier Sevillano. Insistimos, los pétalos de nuestra rosa de los vientos saben a nuevo e investigación, pero antes de saborearlos, las pistas para averiguar cuál es el personaje oculto de esta noche y algunos detalles sobre cómo participar en el concurso de libros de uno de nuestros invitados, José Juan Montejo. Nos lo cuenta Silvia Casasola, muy buenas. Sí, porque esta noche nosotros nos quedaremos, emular a los Reyes Magos. Así, fíjate, bien. Sí. Sí, nos sentimos muy dadivosos, sabemos que a lo mejor no todos nuestros rosaventeros han recibido los regalos que querían. Muchos de ellos, espero que no, se han levantado esta mañana y hayan ido a esas colas tremendas de las rebajas. Espero que no, pero bueno, alguno que otro habrá ido. Que también, pues seguramente, pues han tenido que cambiar alguna cosa que no les gustaba o les quedaba mal. Pero bueno, ya sabes cómo son los reyes, que a veces no aciertan. Y pensando en que nosotros íbamos a acertar. Ajá, seguro. Pues hemos pensado en qué mejor regalo podemos dar a nuestros oyentes, que son culturalmente muy activos, pues un libro. ¿Y qué libro va a ser? Pues el libro ganador del Premio de Divulgación Histórica Juan Antonio Cebrián, en su sexta edición. Los Enigmas de Piri Reis y otros navegantes, que está recién salido de imprenta. Y vamos a tener al invitado, aquí el autor, al premiado, a José Juan Montejo, que vendrá un poquito más tarde. Así que vamos a regalar en la noche de hoy 4 libros. Jopeta. 4 oyentes a lo largo de la noche podrán ser merecedores de este libro. Así que muy atentos a las pistas que os vamos a dar. No tienen que ver con los navegantes, pero sí tienen que ver con personas también muy despiertas, muy aventureras y que pues marcaron la historia de la humanidad. Esta noche nos vamos a trasladar al Renacimiento italiano, cuando la creatividad en escultura, pintura y otras actividades ocupaban la mente de los artistas más destacados del momento. Los candidatos a estar esta noche como personaje en el programa son Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti y Tiziano. Pero, ¿cuál de ellos se apasionó por las artes gracias a su abuela? ¿A cuál de ellos le influenció su abuela para dedicarse a estos temas? En rosa.vientos@ondacero.es o con almohadilla Rosa Vientos participar y ya sabéis que podéis merecer uno de los libros de los enigmas de Piri Reis. La 1:12, vamos en busca de espías en la Biblia. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Y es que todo empezó por entonces. Los primeros espías están en la Biblia, ¿sí? ¿Has oído bien? Los primeros testimonios sobre el mundo del espionaje los encontramos ahí. Running, Y los Reyes Magos no fueron los primeros. Fernando Rueda, muy buenas. Hola, muy buenas. La verdad es que esta semana comenzar el año con este tema es absolutamente una historia apasionante, ¿no? Porque en estos 30 años que llevo dedicado a los temas de espionaje, he asistido, imaginaros, ¿no?, a conferencias de todo tipo de gente, de extranjeros, de esto. Y en algunas de esas conferencias hay un momento recurrente que es vender, y hablo de grandes espías y tal, venderse como la segunda profesión más antigua del mundo, ¿no? El espionaje, ¿no? El espionaje. Y entonces lo hacen. A la primera sería las prostitutas, ¿no? Sería la segunda, los espías. Y la segunda, los espías. Anda. Y entonces ellos lo justifican exactamente como... por eso en esto que vamos a contar ahora nosotros, ¿no? Es decir, que siglos y siglos y siglos antes de que naciera Jesucristo ya había... actividades de espionaje no reguladas, no regladas, no había servicios de inteligencia, pero sí ya se utilizaba las técnicas del espionaje en los conflictos y en las guerras, ¿no? Yo siempre he pensado, cuando estuvimos hablando de este asunto, los Reyes Magos podían haber sido, no digo que lo fueran, pero podían haber sido unos fantásticos espías. Cambiaban el foco de atención, se pensaban otra cosa, se disfrazaban, traían regalos, supuestos regalos a una persona en una época en la cual además había un gran conflicto político entre Roma, entre Israel, y luego encima estaban los persas por ahí por medio. Eran estupendos, ¿no?, para eso. Sí, hay una cosa que, por ejemplo, tú has mencionado y que me mencionabas en nuestras charlas previas, ¿no?, que era lo de los regalos, ¿no? El mundo del espionaje es un mundo de simbologías. Es decir, las cosas no son nunca lo que parecen, sino que son algo distinto, que tienen un significado que no tiene nada que ver con aquello que realmente es lo que es, ¿no? Los Reyes Magos llevaron oro, incienso y mirra al niño Jesús, ¿no? Entonces, ahí, teóricamente, cualquiera que los viera diría, bueno, pues eran, lo que llevaban eran unos regalos caros, unos regalos de lujo. Es decir, vamos a regalarle a un niño que es el rey que ha nacido, unos regalos, pues eso... De lujo para esa época, claro. De lujo para la época, ¿no? De como de gente con dinero, digamos, ¿no? En realidad, esto es lo típico, lo que siempre pasa con la simbología, en realidad, si le queremos buscar tres pies al gato, con la simbología de los espías, ¿no? Y además... Es decir, todo tiene un significado distinto a lo que realmente aparece, ¿no? Y además, como comentaba Bruno, que podrían ser buenos espías, es que, claro, en esa época viajar no era muy fácil. Y tener esa especie como de medio pasaporte, no sé, patente de corso, de ser rey, y así tener esa motivación para ir trasladándose, ¿no?, a diferentes sitios con el tema de los regalos, claro, eso era como un salvaconducto perfecto para ir yendo de país a país y no estar interceptándolos. Claro, vamos a ver, yo primero no soy un especialista en esa época. Eso vaya por delante, que no es mi territorio de confort. Pero eres especialista en espionaje y por algo Herodes pensaba que los Reyes Magos podían venir a espiarle. Ahí es donde yo sí veo claramente, quiero decir, yo, aparte de lo que luego contaremos de esas acciones de espionaje de la Biblia, que son las que los espías dicen que demuestran que son la segunda profesión más antigua del mundo, es verdad que en el viaje de los tres Reyes Magos hay un hecho muy importante, y es la figura de Herodes. Herodes era el rey, y entonces que viniera un rey, el rey de los judíos, un rey que iba a ser más poderoso que él, un rey al que él debería adorar también, pues era una verdadera y absoluta faena, ¿no? Es decir, cómo iba el aceptar un rey con esas características. Bueno, Herodes era, y ahí sí que hay que decirlo, sí que era un espía. Es decir, esto se puede decir. Eso está confirmado. Se puede. Un rey que, por ejemplo, según dicen, es decir, que está recogido en la historia, que tenía la costumbre de disfrazarse, es decir, quitarse esos ropajes de rey y disfrazarse de un ciudadano normal y con frecuencia salir por las noches a su ciudad, pasear por allí y enterarse de qué es lo que decía el pueblo de él para él saber realmente a qué atenerse, eso solamente lo hacen los espías. Y porque además no se debía fiar de nadie en absoluto, ¿no? Claro, para hacerlo. Claro, es decir, él no solamente es que no se fiara, sino que él participaba, él se quitaba y entraba. ¿Qué opina la gente de mí? Y él iba a disfrazarse. Por lo tanto, no era un tío tonto. Y esto es muy importante para entender alguna de las cosas en relación con los Reyes Magos y la llegada del niño Jesús, ¿no? Entonces, a él tenía un Sanedrín, él no era judío y entonces, bueno, pues claro, él le caía mal al Sanedrín, es decir, le caía mal a los notables que hay. Dicen que se reunía con el Sanedrín y que les dijo dónde iban a hacer Jesús, ¿no? Que iba a preguntar y que le ayudaban. Cuando él en realidad él era un tirano, es decir, les investigaba, les mataba, les hacía una faena. Perdona, porque un inciso, porque a él le habían colocado los romanos, ¿no? Porque él judío era o no era judío. Él decía Herodes. Que no era judío, claro. Y entonces cuando de repente vuelven los rumores de que el Mesías ha llegado. Aparecen los tres Reyes Magos, que ese es, digamos, nuestro kit de la cuestión en el día de hoy. Aparecen los tres Reyes Magos. Y la sospecha de Herodes, por eso hizo lo que hizo. Claro, es decir, porque Herodes sospechaba que le iban a quitar a él del medio. Y él, en realidad, no sabía dónde podía nacer el niño Jesús. Si cogemos esta mentalidad de un hombre que se dedica a ya tiene esa mentalidad de espía, de no fiarse del otro, de obtener la información por sus propios medios, no la que le digan sus asesores. Cuando llegan los Reyes Magos, él y se entera de que están preguntando dónde está dónde ha nacido el niño Jesús, dónde está y tal, bueno, pues él, que no sabe dónde están, se reúne con ellos y se reúne con ellos de alguna forma en secreto, ¿no? Entonces aquí aparece, y no, yo no lo puedo entender de otra forma, como el gran conspirador, porque se reúne con ellos. Y lo que nos dicen las escrituras es como, por favor, vamos a ver, decirme cuando le encontréis, decidme dónde está para poder ir yo a adorarle. A rendirle pleitesía, ¿no? Es decir, el gran manipulador y manda a los reyes magos hacia ahí, ¿no? Claro, lo que nos pintan es a unos reyes magos engañados, unos reyes magos o que eran un poco torpes, o que como sabían mucho de astros pero poco de seres humanos, se dejaban de alguna forma guiar, ¿no? Y les dicen, no, y luego me avisáis, ¿no? Yo aquí quiero decir una cosa, esa parte, dada la mentalidad de un gran agente farsante como era Herodes, no encaja. Lo que sí encaja es que dejara que fueran los Reyes Magos los que con esos poderes, con esa estrella, siguieran, y él mandara a su gente detrás de los Reyes Magos para saber dónde estaba el rey que iba a venir a quitarle a él los poderes. O sea que uno de los primeros espías de la historia, Herodes, utilizó a los reyes magos para conseguir lo que él se proponía. Claro, él lo que quería era acabar con... Tener con información, que es lo que quieren los espías, fundamentalmente, claro. ¿No? Lo que no encaja en esa... bueno, todos sabemos cómo son estos relatos, ¿no? Pero que lo importante es el mensaje, etcétera, etcétera. Pero lo lógico es que lo que hubiera hecho cualquier persona avezada como él es permitir que los reyes salieran y luego vinieran, porque si no se le produce, porque creo que las escrituras dicen se le tuvieron una aparición una vez que encontraron al niño Jesús, que les dijo no volver hacia sí. Ahí, no se lo digáis a Herodes, ¿no? Belén era pequeñito, con lo cual si hubiera seguido a alguien lo habrían hecho. Y estas tácticas de espionaje ya en el nacimiento de Jesús se llevaban utilizando al menos 1400 años antes ya se utilizaban las técnicas de espionaje. Y es que el primer caso de espionaje de la historia conocido está en la Biblia, y es un caso muy importante, y eran muy conscientes de que se buscaba eso, información, gracias al espionaje. Y Moisés fue el gran protagonista de aquello. Fíjate, yo me gustaría contaros algo que es una acción muy conocida, que es muy, muy, no lo hemos contado con este detalle, pero la hemos hablado aquí para poder entender realmente la gravedad y la importancia del asunto que vamos a contar, que se supone que es el primer caso de espionaje en la historia de la humanidad, ¿no? Os cuento. Richard Gehlen, del que hemos hablado aquí, que fue era un general nazi, que era el jefe de la contrainteligencia de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Durante años se dedicó a recolectar toda la información sobre un país que, curiosamente, y estamos hablando de 1940 y tantos, la gente no conocía. ¿Pero qué es lo que no conocían de la URSS? Bueno, pues no conocían de la URSS los horarios de los trenes, no conocían de la URSS lo que se bebía ahí, cómo vivían los obreros, lo que se cultivaba, dónde estaban los cuarteles. Y entonces Richard Gehlen, a principios de los años 40, lo que hizo fue mandar montones de espías a recopilar toda la vida de la URSS, pero montones y montones de informes. Entonces él lo que hizo fue, cuando se dio cuenta que Hitler iba a perder la guerra, cogió toda esa información, las guardó en unas cápsulas herméticas y las enterró en las montañas de Austria. Y después ya vino esa historia en la cual él se deja coger por los aliados cuando pierden la guerra y negocia con la CIA y diciendo, yo sé más de Rusia que nadie en el mundo mundial, pero yo lo tengo todo escondido bajo tierra. Vosotros me contratáis a mí y a mi gente para hacer la guerra a los rusos. Es decir, Estados Unidos, cuando convierte a Richard Gehlen en un nazi, en su principal aliado en Alemania, lo que está es comprando la información de todos los secretos del país. Esto ocurre en 1945. Bueno, 3.300 años antes, en el año, en torno al año 1400 antes de Cristo, Moisés envió a 12 jóvenes, uno de cada una de las tribus de Israel, a la tierra de Canaán, con la misión de que obtuvieran toda la información posible sobre cómo eran ese territorio. Y todos los datos básicos, como por ejemplo, y leo textualmente, ¿qué tal es la tierra, el pueblo que la habita? ¿Si es fuerte o débil, poco o numeroso? ¿Qué tal la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Qué tales son las ciudades habitadas? ¿Si tienen fortalezas o no? ¿Cuál es su terreno? ¿Si hay árboles o no, esforzados? ¿Coged el fruto del país? Etcétera, etcétera. Es decir, les manda a recopilar toda la información para que, previa a saber si pueden proceder a la guerra y lo pueden conseguir. Cuentan, en este primer acto de espionaje de la historia, que ya, como os he dicho al principio, es el que se recoge en todos los grandes libros de espionaje, al cabo, dice, de 40 días, regresan esos hombres que no están integrados en un servicio secreto, pero que por primera vez tienen una misión nítidamente de espionaje, la misma que luego históricamente se ha hecho entre unos países y otros, y entonces informas, pues eso, de que son ricos en que tienen leche y miel, que es como que tienen, son muy ricos, que el que habita en la tierra es fuerte, etcétera, etcétera. Incluso en esas interpretaciones de esos escritos, una parte de ellos, de esos que vuelven de espiar, que están opuestos a la invasión, dan una información manipulada, exagerada, diciendo que el enemigo es mucho más grande, es mucho más poderoso, porque no quieren que de alguna forma los israelíes entren a la batalla. Es decir, también se produce hace 1400 años las primeras manipulaciones de esa información, ¿no? Y a partir de ahí, se montan la guerra, ¿no? Uh-huh. Sí, vamos, que casi estás, por lo que estás comentando, que eso, que fueron los primeros espías, pero que necesitaba todo ese tipo de información para poder, si le era beneficioso, ocupar o no ocupar ese territorio, o entrar o asentarse o lo que fuera. Claro. Y hasta qué punto me interesa guerrear, o hasta qué punto me interesa directamente solamente asentarme. Pero claro, información es poder. Desde la antigüedad, años A, como ahora, cuanto más información tengas y dispongas, más puedes utilizar una estrategia a seguir. Claro, es decir, pero que es muy básico el tener una información sobre cómo es el enemigo, tener una información sobre cuáles son sus hábitos, tener una información si son ricos o son pobres, tener una información sobre los detalles, si tienen fortalezas o no tienen fortalezas. Les ha faltado solamente coger y decir, a ver, ¿quién era el que regentaba? Acércate a él, dime todo tipo de informes sobre su vida. Efectivamente. Por eso he empezado contando lo de lo actual de la Segunda Guerra Mundial, de los nazis espiando a los rusos, porque esto es exactamente lo mismo que ocurrió nada más y nada menos que 1400 años antes de Cristo, ¿no? Y habitualmente a esta hora comenzamos el programa y escuchamos esta sintonía a la 1:30 de la madrugada. Hoy hemos empezado un poquito antes, programas todavía especiales de esta Navidad. Almohadilla Rosavientos es nuestro hashtag y nuestra etiqueta en Twitter. Ahí estamos a vuestra disposición. La Rosa de los Vientos hoy ha empezado un poquito antes, ha empezado a 1:00. Si no nos habéis escuchado, ya sabéis que dentro de muy pocas horas en nuestra página web, en OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, ahí vas a tener el programa entero y cada una de las secciones. Secciones como esta, como materia reservada con Fernando Rueda, que nos está contando cómo hace casi 3.400 años el primer momento del espionaje en la historia fue cuando Moisés, un personaje como Moisés, envió a 12 personas para reconocer 12 tierras y así nacieron las tribus de Israel. Pero el mundo del espionaje fue fundamental en el comienzo de gran parte de nuestra historia y de nuestro pasado y de lo que somos. No seríamos nada sin el espionaje, ¿eh? No, sin ninguna duda. Es el hombre contra el hombre, ¿no? Hay un libro que se suele mencionar, sobre todo en las artes de la guerra, que es el libro de Sun Tzu, ¿no? Que no se sabe muy bien cuándo fue escrito. Pero hay algunas cosas muy parecidas. A este personaje, las cosas que decía, bueno, son lemas verdaderamente extraordinarios. Uh-huh. Pero en la Biblia hay algunos momentos, evidentemente no tiene su misma misión, pero tiene algunos parajes con algunas ideas que son parecidas, ¿eh? Sí, por eso. Exactamente. Te decía que lo de Sun Tzu era, pongámoslo, 4 siglos antes del nacimiento de Cristo. Es decir, cuidado, que estamos hablando de hace un montón de tema. Y la explicación de lo de la Biblia, fíjate que estamos hablando todavía antes que eso, es que demuestra algo, y es que para guerrear, que era básicamente para lo que se utilizaba el espionaje en aquellos años y para lo que se sigue utilizando, son necesarios muy buenos servicios de información y seguridad compuestos por agentes con las mejores cualidades, ¿no? Sobre un conocimiento completo del enemigo, si se produce, si nosotros podemos tenerlo, a partir de ahí podemos hacer exactamente lo que nos dé la gana. Esto es lo que dice Sun Tzu. Antes de entrar en guerra con nadie, tenemos que conocerle. Es decir, es la esencia del espionaje. Nosotros, para conseguir ganar al enemigo, muchas veces tenemos que tener toda la información y luego nosotros actuar. Es decir, cuidado, que para actuar no quiere decir que nosotros machaquemos al enemigo. A veces, y hago un pequeño paréntesis, lo inteligente puede ser, si yo tengo acceso a una información, que ya hablaremos seguro en La Rosa otro día, si yo estoy en soy ruso y quiero tener un presidente de Estados Unidos a mi favor, pues lo que hago es utilizar la información que yo tengo para beneficiar a mi candidato. Eso es la guerra. Es decir, la guerra no es solamente la guerra secreta, la guerra de la información. Dar tiros, no es solamente dar tiros, sino manipular. Informarte dónde darlos. Claro, y por eso decía Sun Tzu que él establecía 5 categorías de agente. Una de esas categorías, que es la que muestra mucho en el tema de la Biblia y tal, es la que él llamaba los flotantes. Los flotantes eran los que se desplazaban a otros países para obtener informaciones. La Biblia esto está era llena parte de casos, ¿no?, de este tipo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Y ahí hay otro que es que también aparece en los grandes tratados de espionaje, que es el caso de una prostituta llamada Rahab. Que se llama así por algo. Claro, claro. O sea, la organización de la que nos vas a hablar ahora se llamaba así por algo, ¿no? Claro. Bueno, es que Rahab nos ha dado la respuesta, ¿no? No, Rahab es una organización que se crea en 1989 en el BND, que se dedica a todo el tema de la informática y a todo el tema de los ordenadores, ¿no? Es tener a alguien, meter a alguien dentro de una estructura del enemigo. ¿Pero por qué se llama Rahab esta estructura? Bueno, pues se llama Rahab por un personaje precisamente del Antiguo Testamento que es la protagonista de otra de las acciones de la Biblia que los grandes estudiosos del espionaje la incluyen como, si no la primera, sí la segunda gran acción, ¿no? En este caso es Josué, el hijo de Nun, el que envía, están por cruzar el río Jordán y entrar en Canaán, pero antes de entrar, nuevamente manda a 2 espías a Jericó para nuevamente hacer una información, en este caso mucho más liviana, cuáles son las defensas de Jericó, cómo se puede penetrar, por dónde se puede entrar, es decir, obtener un poco la información previa al combate. Entonces manda a 2 espías, ¿no? Y estos 2 espías entran en una casa que es una casa que está pegada en la frontera, que es la casa de Rahab, ¿no? Rahab es una prostituta que se dedica a ese negocio y al que ellos, para no ser descubiertos, la piden ayuda, ¿no? Entonces ella los protege y ella los cuida. Ella se da cuenta que son israelitas y que de alguna forma, si no los protege ella, van a caer en manos del rey de Jericó. Lo que pasa es que, bueno, les descubren y alguien avisa al rey de Jericó y le dice que los han visto con Rahab, ¿no? Entonces Rahab acude a la llamada del rey y el rey le dice, oye, que estos son traidores que han venido aquí a obtener información porque los israelíes quieren atacarnos y si ellos salen vivos, pues van a contar nuestros secretos y van a acabar contra nosotros. Entonces, el personaje de Rahab es muy importante porque Rahab toma partido claramente de alguna forma, la traidora, ¿no? Es decir, no siendo israelita, se alía con los israelitas, les permite huir y engaña al rey de Jericó para que no le escojan. Aquí se produce un fenómeno importante y es que ella actúa por un interés claro, y es, no lo hace gratis. Les dice, vamos a ver, yo os ayudo, os dejo escapar, pero yo sé perfectamente que si os dejo escapar, van a venir los israelitas y os vais a matar aquí a tutti quanti y no va a quedar vivo ni nadie de nadie. Yo quiero, a cambio de ayudaros, que me salvéis a mí, a mi padre, a mi familia y a todos. Y a mi negocio, ¿no? Y a mi negocio. Y entonces, bueno, ellos llegan a un acuerdo de que ella tiene que poner un crespón en la ventana para cuando ellos aparezcan y que todos los que estén dentro de esa casa no serán atacados por ellos. Es decir, ya hay un acuerdo, es decir, ya estamos terranizando, ¿cómo es? Haciendo terreno el acuerdo. Marcando terreno. Es decir, yo te ayudo, yo traiciono a mi principio, yo te ayudo, entre otras cosas, porque sé que vosotros vais a ganar, pero, cuidado, yo quiero algo a cambio. Y también en este repaso sobre el espionaje en la Biblia encontramos otro caso que nos vas a contar, es el caso de Judith. Bueno, a mí lo de Judith me gusta mucho, ¿eh? Sí, lo de... Es una peleona. Sí, lo de Judith es... A mí es un caso que es el tercer caso. Cuidado que estoy contando los casos que están en todos los países reconocidos como parte de la historia. Y este es un caso especialmente curioso. Este habla sobre la liberación de Betulia. El libro cuenta la historia... el libro de Judith cuenta la historia de Judith y estamos situados en la guerra de Israel contra el ejército babilónico. Aquí nos encontramos con que una mujer viuda, que es Judith, bella, patriótica, no sé si cómo definirla, que descubre que el general invasor, el que está asediando su ciudad, Holofernes, está absolutamente enloquecido por ella, ¿no? La palabra en aquella época era prendado, ¿no? Que quedaba muy bonita, muy fino. Y estaba como loco por ella, ¿no? Entonces ella era una viuda de respetable y todo eso, ¿no? Entonces ella, para conseguir los objetivos, se disfraza, busca una doble cara, una segunda cara, y entonces baja a donde está Holofernes. Le pone ojitos, sí, estamos de un fino estupendo, claro, que nos da el tema. Le pone transparencias Le también. Le pone transparencias, ojitos, y él se la lleva a su tienda. Entonces, en la tienda, él piensa, según cuenta el libro de Judith, que ahí la va a tener para él y tal, y ella lo que hace es darle a beber, hasta que pierde el sentido, y entonces ella coge y le corta el cuello, ¿no? Bueno, un momento que aprovechan, gran caos en las tropas, tal, llegan los israelíes y ganan la batalla, ¿no? Este es el ejemplo de, contrario al que decimos, este es el ejemplo de máxima entrega. Este es el ejemplo de alguien que está dispuesto a jugarse la vida por su objetivo, del espía capaz de engañar con sus artes, con sus palabras a cualquier enemigo y llevarlo hasta ahí. Tanto que le quieren poner como el espía puro, alejadísimo del James Bond que todos conocemos, que dicen que cuando ella acabó la historia, cogió y hubo un montón de gente que quería casarse con ella, pero ella se mantuvo fiel al hombre y siguió siendo a su primer marido, ¿no? Y es que los primeros ejemplos de espionaje están en la Biblia y parte de los últimos, y vamos a hablar sobre ellos en las operaciones inexplicables, están en la Guerra Fría. Y uno de ellos, Fernando Rueda, está en el caso que nos vas a comentar hoy. Efectivamente, 1954, la Guerra Fría se ha apoderado del mundo, sustituyendo los combates cruentos de la Segunda Guerra Mundial por otros más escondidos, silenciosos, con una crueldad sorprendente. Nada se respeta, todo vale, al enemigo ni agua. Perteneciente al temido servicio secreto ruso, el KGB, había una unidad llamada el SMERS, creada en 1941. Su trabajo era infiltrarse tras las líneas nazis para boicotear sus operaciones, llevar a cabo sabotajes, crear confusión y apoyar a los grupos guerrilleros. Su eficacia fue tal que tras el conflicto siguieron operando para ejecutar en la Europa democrática las acciones más sucias contra las personas que jugaban contra los intereses de la URSS. Sus agentes recibían una formación similar a la que podría tener el cinematográfico James Bond y sus objetivos fueron, a principios de los años 50, muchos de los disidentes que se habían pasado al lado occidental e iban contra los intereses del Pacto de Varsovia. Ellos ejecutaban las operaciones arriesgadas y luego la sección del KGB de desinformación procedía a montar operaciones que beneficiaran a los intereses del país. No siempre terminaban como ellos esperaban. En abril de 1954, un equipo del SMERS llevó a cabo una operación contra Alexander Trunovich, presidente de la Sociedad de Amistad Germano-Rusa en la Libertad. El doctor, de 61 años, llevaba 20 exiliados y había fundado una organización en Berlín Este para ayudar a evadirse desde el otro Berlín, desde el Berlín Este, a todo el que no deseaba vivir bajo el yugo comunista. Al menos 2.300 personas habían podido evadirse desde el lado soviético gracias a Trunovich. Este tipo de operaciones del SMERS con frecuencia consistían en el secuestro del disidente, su transporte a Alemania del Este o a Moscú y su inmediata desaparición para pudrirse en alguna cárcel o ser asesinado. En este caso querían montar una operación de desinformación. Planearon que el doctor diera una rueda de prensa poniendo a parir a sus viejos aliados de la Europa democrática. Para secuestrarle, unos meses antes, infiltraron a un agente del KGB en su organización. Cuando se había ganado su confianza, un día le llamó para que acudiera a su casa para resolver el tema de un refugiado. Allí fue secuestrado tras el uso de la fuerza y llevado al Este. Cuando sus amigos notaron su ausencia, dieron con la casa y encontraron sangre del doctor por el suelo. Ajenos a este detalle, el KGB intentó que Trunovich diera una rueda de prensa, pero se negó en rotundo. Entonces, a golpes, le obligaron a firmar una declaración que una de sus agencias de noticias distribuyó por todo el mundo. Nadie se creyó que hubiera vuelto voluntariamente a Rusia y sus amigos aportaron las pruebas que demostraban que había sido secuestrado. Muchos como él sufrieron los ataques del SMERS en una época que, por suerte, ya fue superada. Nadie volvió a saber nunca, jamás, nada del doctor Alexander Trunovich. Pero lo que sí hemos sabido hoy, de lo que nos hemos enterado, que ya hace casi 4.000 años los primeros ejemplos en la historia, ejemplos de espionaje, están en la Biblia. Y lo hemos sabido aquí, en Materia Reservada. Gracias a Fernando Rada. Fernando, un abrazo. Un abrazo fuerte, feliz año a todos. El gran maestro de espías. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. No hay uno, ni dos, ni tres, son cuatro los cerebros que tenemos los seres humanos. Y hoy os lo vamos a contar aquí en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas. Buenas noches, ¿qué tal? Mado, siempre pensamos con el cerebro, pensamos en el cráneo, pensamos en ese primer cerebro, pero hay muchos otros, ¿no? Sí, la verdad es que tenemos cuatro cerebros. Es una cosa hasta cierto punto novedosa. La neurología todavía está investigando alguno de estos cerebros, pero sí, tenemos cuatro cerebros. Y el primero de todos ya lo conocemos, ¿no? Que es el que tenemos en la cabecita. Y bueno, está compuesto por neuronas y células gliales, que se llaman, que son las que constituyen el circuito eléctrico. Y nuestro primer cerebro tiene una función pues ya muy conocida, ¿no? La conocemos todos, es la sala de mandos de casi prácticamente todo nuestro cuerpo, y a nivel neurológico pues dependen de él procesos tan complejos como el aprendizaje, la memoria, la toma de decisiones. Y aquí es también en este primer cerebro donde se constituyen las redes neuronales, los circuitos que varían en función de las necesidades de supervivencia y adaptación a las circunstancias y al medio en el que vivimos. Esos cuatro cerebros, bueno, ese primero, dices que lo conocemos, aún así estamos descubriendo muchísimas cosas. Han pasado 100 años de investigaciones sobre el cerebro, en los cuales han conocido muchas cosas y muchas noticias. Pero, sin embargo, ahora ya la ciencia habla de eso, de que tenemos múltiples cerebros. Ese es el primero. ¿Y cuál es el segundo? Pues el segundo cerebro es sumamente interesante, porque estamos hablando de un conjunto de neuronas, hemos oído bien, neuronas, que pensábamos que eran células cerebrales que estaban solamente en el cerebro, pero no. Estas neuronas están incrustadas en las paredes del tracto intestinal y pueden operar de forma autónoma, independiente, vamos, y además comunicarse regularmente con el primer cerebro a través del sistema nervioso simpático y parasimpático. Y eso es lo que hace, comunicarse con el primer cerebro. ¿Cómo lo hace? De forma bidireccional. A este segundo cerebro también se le conoce como sistema nervioso entérico. Y está compuesto por 500 millones de neuronas. ¿Y cuál es su principal función? Pues prácticamente regular el movimiento intestinal. Ahora bien, la cosa va mucho más allá, porque entre el primer cerebro y el segundo cerebro, como hay esta relación bidireccional y recíproca, lo que pasa es que el primer cerebro influye sobre el funcionamiento del segundo y viceversa. Y aquí es donde la cosa se pone cada vez más interesante, porque los estudios científicos describen cómo algunos procesos neurológicos y psicológicos que hasta ahora se creía que se originaban en nuestra cabeza, vamos, ahí en nuestra mente, se originan en realidad en nuestro intestino. O sea que también pensamos con las entrañas, aunque sea metafóricamente hablando, sentimos con las tripas. De todas formas, metafóricamente decimos en muchas ocasiones que el estómago es un cerebro en sí mismo, pero lo que nos estás diciendo es que hay conexión, que también tiene neuronas, que se parece más de lo que creíamos a nuestro cerebro, que tiene mucho que más que ver en el funcionamiento del cuerpo de la persona de lo que hasta ahora creíamos. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y vamos, es que, como tú dices, el estómago, las tripas, esas frases que siempre hemos dicho de voy a tirar el corazón por la boca y esas cosas que nos dan ahí en el estómago, pues ya ves que tienen mucho que ver. Y luego, ¿cuál es el tercer cerebro? Pues el tercer cerebro también está en las entrañas, ahí, en ese lugar donde tan a menudo sentimos el miedo, los celos, ¿verdad? No has sentido nunca como un arrebato en el viejo vientre ahí cuando te han contado algo que te afecta, algo que dices, ay, ¿no? que te da ahí. Pues bien, es que el tercer cerebro está compuesto por una gama de microbios que viven y se desarrollan ahí en nuestro intestino. Es la microbiota intestinal, y hasta hace poco creíamos que esta microbiota solo estaba implicada en procesos de digestión y síntesis de nutrientes. Pero ahora sabemos que también produce distintos neurotransmisores que influyen tanto en el segundo cerebro como en el primer cerebro. A ver, para explicarlo de una forma más sencilla. Es importante que no perdamos los conceptos de estos cerebros intestinales de los que estamos hablando, porque el segundo y el tercer cerebro, sin ánimo de ser aquí reduccionista, pero sí a grandes rasgos para explicarlo llanamente, lo que hay ahí es una flora intestinal, ¿no? Y básicamente el estado de equilibrio de esa zona, de esa flora intestinal, se refleja en un buen estado de ánimo. Además, mira, las bacterias intestinales, las beneficiosas, estimulan la producción de serotonina, que es considerada por muchos científicos como una sustancia química responsable de mantener el equilibrio de nuestro estado de ánimo. El déficit de serotonina conduciría a la depresión. Entonces, por ejemplo, la falta de movimiento intestinal impediría que estas bacterias beneficiosas sinteticen la serotonina. Así que, bueno, ya ves que las intrigantes relaciones entre intestinos y cerebro pues no dejan de maravillar a los neurólogos y bueno, espero que a los oyentes, porque a mí desde luego me maravilla. Es algo importantísimo porque nos hace poder ver las cosas de muchas formas. Ya no es una metáfora cuando decimos pensamos con el estómago, no, es que el estómago piensa, ahí hay neuronas, ahí hay sentimientos y se pueden activar y tiene mucho que ver, supongo, la alimentación que tomamos, también la forma en la que efectuamos ese tránsito, es todo mucho más importante. No solamente hay que cuidar la salud física del cerebro, sino también la salud física del estómago, porque estamos cuidando, en cierto modo, también el cerebro, los pensamientos, los sentimientos. De los intestinos, más que del estómago. Bueno, todo va al final, todo pasa sí. Por el estómago, ¿no? Lo que comemos pasa por el estómago, pero los intestinos, las tripas, o sea, las vísceras, ya ahora entendemos más que nunca ese decir, tiene un carácter visceral, pasional, ¿no? Pues oye, es que las vísceras marcan mucho, determinan hasta cierto sentido nuestro estado de ánimo y sí, es que es importantísimo porque todos estos cerebros, ahora vamos a hablar del 4, en estrecha y constante interrelación determinan nuestro estado de ánimo y si alimentamos bien a nuestras bacterias, cambiaremos nuestra salud y nuestro carácter. Pues cuéntanos, ¿cuál es el 4? Pues el 4 cerebro es para mí un bombazo, es sin duda el concepto más novedoso hasta la fecha, científicamente hablando. Y se refiere al conjunto de microbios que habitan en el interior de nuestro cráneo. ¿Y por qué esto es novedoso y es impactante y es sorprendente? Pues porque nosotros sabemos de la existencia de este 4º cerebro desde hace apenas 3 años. O sea, es que no teníamos ni idea de esto. Y lo más intrigante y curioso, por lo menos bajo mi punto de vista, es que los seres humanos somos los únicos que tenemos estos microbios en el interior del cráneo. O sea, los primates no los tienen. Y se trata de microbios de lo más común, o sea, de los que uno se encuentra en el suelo, en el agua. Y claro, ¿cómo llegan estos microbios a nuestro primer cerebro, no? Muy fácil, a través de las células de nuestro sistema inmunitario, es decir, los linfocitos, los macrófagos activados. Si nos acordamos de cuando veíamos la serie esta de La vida, ¿era una vez la vida? Sí. Pues a través de los linfocitos y todo esto. Y si el sistema inmunitario es el encargado de conectar el primer cerebro con el 4º, por algo será, porque además el 4º cerebro tiene una enorme influencia sobre las neuronas y las células gliales, aunque de momento la verdad que podemos decir poco más de él, porque todavía estamos investigando su función. El doctor Marco Ruggiero, que es médico y experto en biología molecular, pues él publicó recientemente un artículo interesantísimo, además que él tiene una trayectoria brillante y es experto en este campo de los 4 cerebros, del 3º y 4º cerebro en específico. Él dice que es probable que ciertas alteraciones de la macrobiota del 4º cerebro, es decir, de esos microbios que están ahí en nuestro cráneo, estén involucradas en el desarrollo de todo tipo de trastornos neurológicos y psiquiátricos, desde el Alzheimer hasta el autismo, la esclerosis múltiple, la esquizofrenia. Es decir, hay un mundo ahí por descubrir que del que todavía sabemos muy poco y que podría arrojar muchísima luz sobre muchísimos problemas y trastornos neurológicos y psiquiátricos. De todas formas, es que lo importante de todo esto es que esos 4 cerebros no son independientes, sino que hay una interconexión entre ellos que hace que todo funcione. Somos neuronas, cada vez la ciencia descubre que el funcionamiento de las neuronas es muy importante en el ser humano, pero es que estamos descubriendo que solamente no las tenemos en el cráneo, en el cerebro, en lo que habitualmente llamamos cerebro, ese primer cerebro, sino que están repartidas por todo el cuerpo y que además no solamente las neuronas forman parte de nuestro comportamiento, sino también las bacterias, los microbios. Es fantástico, ¿no? Es fantástico, es como una mente distribuida por todo el cuerpo y en la que tienen un papel fundamental, pues no solamente las neuronas, como tú dices, sino las bacterias en cifras. Los seres humanos estamos compuestos por un 90% de células bacterianas y un 10% de células humanas solamente. El ADN humano tiene 20.000 genes humanos y entre 2 y 8 millones de genes microbianos. Así que desde el punto de vista de los genes somos un 1% humano, que somos más bacteria que otra cosa. Y bueno, pues ahí está, es que es eso. ¿Y para mantener equilibrio en su funcionamiento, los seres humanos podemos hacer algo? Pues sí, siguiendo al doctor Marco Ruggiero también, las células del primer y segundo cerebro son más estables o fijas, ¿no? Pero las del tercer y cuarto cerebro cambian constantemente, de modo que hay pequeños trucos con los que manipular su composición, de modo que, bueno, pues podamos estrenar cerebro cada día, por así decirlo, o sería como un trasplante cerebral, ¿no? Y los cuatro hábitos que en los que podemos estrenar cerebro cada día son comer alimentos probióticos ricos en microbios y prebióticos, evitar el abuso de antibióticos que, como sabemos, daña la flora intestinal, seguir una dieta baja en azúcares y rica en grasas antiinflamatorias y apagar el wifi y evitar las radiaciones electromagnéticas artificiales, que es algo prácticamente imposible hoy en día, pues controlar, vamos, es que aunque apagues el wifi en tu casa es que tienes 20.000 wifis de los vecinos. Sí, sí, no depende de nosotros, está ahí, ¿no? Creo que se debería regular un poco. En algunos colegios de Francia ya está prohibido el wifi. Es que es una cosa que es lamentable que las leyes vayan siempre a rastras de, oye, primero los estudios científicos y luego vemos si se puede implementar o no el wifi, hasta que cierto punto se puede poner alegremente hasta en las playas, ¿no? Hay mucha discusión científica al respecto, pero cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Cuando el río suena, piedras lleva, como dicen en Colombia. Sí. Por cierto, Mado, ahora que sabemos que tenemos cuatro cerebros, que tenemos que cuidar el funcionamiento de esos cuatro cerebros, las interconexiones que tienen entre ellos, cuando hablamos de alimentación no solamente estamos hablando de sentirnos bien con nuestro físico, sino también con nuestro psíquico. Esto es muy importante. ¿Quién se lo dijera después de 100 años que él inventó la moderna neurología, Ramón y Cajal? Estaría fascinado ante esto, ¿eh? Pues Ramón y Cajal, imagínate, que desde que dijo la neurona, por así decirlo, que si ahora le dijéramos que hay microbios dentro del cráneo, pues estaría maravillado y seguro que se pondría a investigar como un loco, porque era un auténtico apasionado de su trabajo, ¿no? Pero que fíjate, es que es una maravilla, no dejamos de descubrir, es que hay tantas cosas todavía que tres años hace que sabemos que existen estos microbios dentro del cráneo. ¿Cuántas cosas más no sabremos y cuántas cosas más nos quedan todavía por saber de nosotros mismos? Será fantástico, además, en descubrirlas. Se están haciendo hallazgos verdaderamente extraordinarios. Tú nos cuentas algunos aquí, en Eureka, en la Rosa de los Vientos, y estamos encantados con ello. Estamos encantados con que nos transmitas esa información, que la seguimos recibiendo. No se ha acabado, por supuesto, porque tenemos las antenas bien abiertas ante lo que descubran los científicos. Mado, muchas gracias. Un placer. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una nueva hora a la que empezamos ahora. De La Rosa de los Vientos os vamos a contar muchas cosas, muchísimas, sobre uno de los grandes enigmas de la historia, el mapa de Piri Reis. Será en el Club del Misterio y otro de los grandes enigmas puede haberse desvelado o puede conseguirse más información. 60 horas han estado unos científicos ante lo que dicen que puede ser la tumba de Jesús de Nazaret. De todo ello hablamos en esta segunda hora de programa, en esta segunda hora de La Rosa de los Vientos en Onda Cero, después, eso sí, de conocer las nuevas pistas para saber quién es el personaje oculto de esta noche. Recordamos que es un artista famoso del Renacimiento italiano que se apasionó por el arte gracias a su abuela. Pero ¿cuál de los que os vamos a decir trabajó también como ingeniero y arquitecto? ¿Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti o Tiziano? Ya sabéis que en rosa.vientos, con rosa.vientos@onda0.es o almohadilla rosavientos podéis participar porque está en juego un libro que vamos a hablar ahora con su autor y os vamos a dar muchas pistas para que queráis participar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Mm-hmm. misterio. Que se traslada esta noche, en principio, a 1929, cuando se encontró un extraño mapa. Misterioso, estaba oculto en los fondos de un museo en Turquía. El mapa había sido elaborado por un marino de 1513. Lo extraño vino después al analizarlo, porque presentaba tierras y costas que al parecer no eran conocidas por el ser humano de antes. Era el mapa de Piri Reis. Conoce la increíble historia de Piri Reis, el creador del mapa legendario. Descubre las aventuras de navegantes intrépidos que fueron la clave para conocer los confines del mundo. Las similitudes entre un tal Scolbus y el misterioso Cristóbal Colón. Enigmas de nuestra historia que han sido desvelados por José Juan Montejo. Que esta noche nos va a tratar de responder a muchas cuestiones, como por ejemplo, ¿cómo se logró hacer aquel mapa? ¿De dónde obtuvo la información Piri Reis? ¿Parecía que había dispuesto de fotografías aéreas o que alguien sabía de la existencia de lugares inexplorados y le había dado la información? En silencio, con tenacidad, con objetividad, nuestro invitado ha investigado durante décadas un enigma que ha traído de cabeza a muchos estudiosos durante casi un siglo. Se propuso descubrir el misterio y ha ganado con su libro Los enigmas de Piri Reis y otros navegantes el cuarto premio Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica. Juan José Montejo, José Juan Montejo, muy buenas. Muy buenas noches, don Bruno Cardeñosa. Bueno, la verdad es que es un honor tenerte por fin ya en estos estudios, porque anteriormente cuando te felicitamos y recibiste el premio, pues fue a través del teléfono, fue una conexión cortita, pero ya tenemos aquí, literalmente, visualmente, Los enigmas de Piri Reis, ya tenemos editado el libro. Físicamente, ya se puede acceder a él. Ya no es una quimera, y entonces ahí te dan ganas de coger, investigar, leer. Con lo cual, vamos a intentar poner los dientes largos a nuestros oyentes, a ver si les pica la curiosidad. Y aquellos que tengan los dientes largos y que se los ponga José Juan Montejo ahora, pueden participar en un sorteo que tenemos esta noche, ¿no? Sí, a lo largo de esta noche, a través de nuestro concurso, pues vamos a coger y, como Reyes Magos, que acabamos de tener los Reyes Magos, pues la Rosa de los Vientos también se pone de Reyes Magos. ¿Tú cuál te eliges, Bruno? Yo, Baltasar. Vale, me parece muy bien. Por parecido físico, sobre todo. Pues yo, Melchor. A la colocual, José Juan, le toca a Gaspar. Me queda Gaspar. Perfectamente, nos lo repartimos amigablemente. Así que vamos a coger y vamos a regalar 4 libros en el día de hoy a todos los oyentes que participen. Luego se pondrán muy enfadados los de podcast, pero oye, ¿qué se le va a hacer? Es una forma también de incentivar a los que nos escuchan en directo. Les damos muchos cariñitos a los que escuchan podcast. Pero a todos los que participen se hará un sorteo y 4 de ellos recibirán un libro recién salidito de máquinas de José Juan Montejo. La sexta edición de la divulgación histórica del premio Juan Antonio Cebrián. Que era una sorpresa, sí, una sorpresa para mí saber que estabas detrás de este asunto. Yo te conocí a finales de los años 80, justo aquí en Madrid, y te conocí persiguiendo como nadie algunos enigmas asociados al fenómeno OVNI. Y sin embargo, ya entonces estabas investigando a este personaje, ¿no? Así es, así es. Así he enlazado con este, bueno, que a la postre ha resultado mi primer libro, pues una vieja afición e interés por la historia antigua y por algunos de sus enigmas y misterios, pues entre ellos el del mapa de Piri Reis. Y tú cuentas en el libro un poco cómo te acercaste a este asunto. Así es fantástico, y es gracias a personajes que entonces eran verdaderos intelectuales, gente innovadora, gente que miraba al futuro de otra... Gente de avanzada, ¿no? Sí, gente muy avanzada. Uh-huh. Y gente que estaba asociada al fenómeno OVNI, pero que mencionaba en algunos de sus libros este mapa enigmático, con muchos fallos, con muchos errores, pero ponía sobre la pista de un auténtico misterio, enigma, como era el mapa de Piri Reis. Así es. Ahí, bueno, he querido rendir también un pequeño tributo a autores que, como bien dices, en los años 80 eran más conocidos que ahora, ¿no? A lo mejor han sido ya con el paso de los años un poco más olvidados, pero me quería referir sobre todo al primer libro y primer autor de misterios que yo tengo en mente, vamos, en mi memoria. Así que leí algunos más pues cuando era un adolescente, pues con 12, 13, 14 años, y de aquellos primeros libros, pues el único que conseguí retener en mi memoria a lo largo de los años, pues es uno que luego ya sí que pude conseguir pues en esos safaris y visitas por librerías de viejo, en fin, por algunas de estas zonas entrañables de Madrid, y que los aficionados a estos libros antiguos de estos temas pues hemos ido persiguiendo durante muchos años. En aquel momento, hacia 1980, en la biblioteca de mi colegio, bueno, pues una biblioteca modesta como pues cualquier colegio pues de GB, BUP y demás, pues resulta que tenía un pequeño surtido de libros de misterios, y yo ahí pues entré por primera vez en contacto no solo con el mapa de Piri Rey, sino con los asuntos misteriosos en general, a través de autores como Eugenio Danjans y su libro Platillos Volantes en la Antigüedad, editado... ¿Cuántas cosas nos hizo descubrir ese libro, eh? Exacto, exacto. Había muchos errores, pero era fantástico, ¿no? Sí. Lo que proponía era muy avanzado para la época. Luego, Antonio de Rivera también mencionó el mapa y otros autores. Un libro que es también otro clásico de la literatura ufológica española, en este caso, el gran enigma de los platillos volantes, y además eran capítulos los que dedicaba Danjans al mapa de Piri Reis. Y también Rivera, en un libro publicado un año antes, el que he mencionado, en 1966, que eran prácticamente intercambiables, o sea, eran capítulos idénticos. Antes de entrar en más detalles, una descripción rápida de ese mapa, del mapa de Piri Reis, ¿qué tiene, qué presenta, qué aparentemente se puede ver en él? Pues a ver, lo más significativo, bueno, del mapa de Piri Reis, hablamos el mapa como si no hubiera trazado más, pero realmente, pues por lo que él es conocido, es por este mapa trazado, como has apuntado antes, en 1513, y que llamó la atención de los investigadores, sobre todo por lo que representaba en la parte izquierda del mismo, es decir, la zona de América del Norte, América del Sur, y sobre todo también en la parte inferior de América del Sur, pues lo que algunos estudiosos e investigadores de los años 50 apuntaron, que allí parece que se quería representar determinadas zonas de la Antártida. Se habló de la Tierra de la Reina Maud, la península de Palmer, entre otras, y que, claro, la consecuencia de esa posible identificación con esos territorios era que, bueno, si este era un mapa de comienzos del siglo XVI, ¿cómo era posible que representara unas zonas o unos territorios como estos, posiblemente de la Antártida, también zonas de interiores de Sudamérica, como, bueno, una cadena montañosa que algunos han identificado como que podía referirse a los Andes, y en el caso del norte, ¿no?, de América del Norte, pues zonas del interior de Canadá, como los Grandes Lagos, entre otras, y que a comienzos o en el primer cuarto, los primeros años del siglo XVI, teóricamente, pues eran aún desconocidos. Y ahí fue donde surgieron muchísimos enigmas, porque claro, cuando se descubrió este mapa fue un auténtico bombazo, porque al ver esa costa que tú dices que se definía y se dibujaba y se supone que en esa época no se había descubierto, ¿cómo Piri Reis podía tener esa información? Y ante ese enigma ha habido muchísimas especulaciones y muchísimas explicaciones que tú recoges en este libro y que te has ido documentando y te has ido también investigando. Efectivamente, pues a ver, la reivindicación del mapa de Piri Reis se produjo, pues sí, a raíz de su hallazgo en 1929, bueno, quizá hablemos después de algunos detalles sobre esto, pero Piri Reis, bueno, es autor también de otros mapas menos conocidos, pero también de una obra que ya sí que permaneció a lo largo de los siglos, y que a pesar de que él cayera, bueno, en desgracia un poco, ¿no?, y su figura se viera olvidada y relegada pues a las un poco brumas, bastante, luego poco. Contaremos, pero un poco bastante. Exactamente. Pero bueno, él había escrito un libro posterior al mapa famoso que estamos comentando, publicado pues hacia 1525, 1526, y que era un compendio marítimo titulado El libro del mar, en turco sería algo así como Kitab-i Barille, Y este libro pues ya había sido objeto de estudios por parte de investigadores y eruditos germanos sobre todo, y bueno, ya habían hecho pues algunas ediciones sobre este libro. Entonces, el hallazgo del mapa en 1929 pues supuso como un espaldarazo, ¿no?, a la figura de Piri Reis, y durante unos años pues se consideró como que aquel podía ser el primer mapa de América. Hubo unas primeras divulgaciones muy interesantes en los años 30, pero en el campo que nuestro un poco del misterio, pues habría que esperar todavía unos 20 años, a mediados de los 50, para que ya tomaran cartas en el asunto algunos investigadores americanos, pues entre ellos un ingeniero jubilado, pues muy aficionado también a los antiguos mapas y asuntos relacionados con la arqueología heterodoxa, que se llamaba Arlington Mallory. Y este Mallory consiguió una copia del mapa de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y empezó a darse cuenta pues de estas anomalías geográficas, ¿no? Lo que hemos comentado, de que podría representar territorios que teóricamente eran desconocidos a comienzos del siglo XVI. Y entonces, a partir de allá, se empezó a crear una corriente donde se apuntaron también otros investigadores americanos, como Charles Hapgood, sobre todo, y que fue también uno de los principales difusores y divulgadores del mapa en los años siguientes, y se empezó a decir pues que bueno, pues que aquello de dónde podía haber obtenido Piri Reis sus fuentes o sus informaciones, pues evidentemente de cartografía muy antigua, y que tendría que haber representado a la Antártida libre de hielos. Y claro, eso se remontaría a varios miles de años atrás, ¿no? Se habló también de posibles fotografías aéreas, y claro, ya ese salto cualitativo de las fotografías aéreas pues ya sirvió a algunos de los principales representantes por aquellos años, finales 50 y principios de los 60, de ese género de investigación al que tanto debemos todos, ¿no?, el llamado realismo fantástico, y en particular pues su biblia, ¿no?, la que algunos consideran su biblia, el libro El retorno de los brujos, de Louis Powell y Jacques Vergier, pues se apuntaba a la posibilidad de que esas posibles fotografías aéreas pues pudieran haber sido tomadas o bien directamente por antiguos astronautas procedentes de otros mundos, o bien por una supercivilización tecnológica y muy avanzada de la que se hubiera olvidado prácticamente todo. Esta hipótesis se formuló ante el hecho y ante la evidencia aparente de que las líneas de las costas que aparecían en esos mapas, que eran costas que no había explorado todavía que se conociera el ser humano, eran extraordinarias y parecían incluso representar parte de la Tierra, parte del planeta, la parte sur de América, su unión, porque entonces aparece en el mapa unido con la Antártida. Claro, bueno, pues es un detalle curioso. Claro, y ¿cómo tuvo acceso a esa información Piri Reis, que por cierto era un marino, un navegante importante a comienzos de ese siglo del XVI, cuando el Mediterráneo se había convertido en una guerra permanente entre Occidente y Oriente? Claro, ¿no? El Imperio Otomano. Eso es, el Imperio Otomano por el lado oriental, y en el lado occidental, pues digamos los reinos, la cristiandad europea, ¿no?, representada pues a lo largo de buena parte del siglo XVI, bueno, pues por los Habsburgo que reinaban aquí en España y en Alemania inicialmente, por parte de Carlos V de allí y primero de aquí. Bueno, entonces Piri Reis pues era un personaje que, bueno, se vio involucrado en todos aquellos combates y en todas aquellas luchas, porque él también tuvo una carrera, digamos, corsaria, ¿no?, como otros tantos corsarios al servicio de la Sublime Puerta, que era uno de los nombres con los que se denominaba el Imperio Otomano. Y Piri Reis comenzó a hacer su carrera como marino y como navegante pues un poco al socaire de un tío suyo llamado Kemal Reis, y que era pues un corsario también al servicio del Imperio Turco, bastante veterano, y bueno, pues del que hay muchas referencias históricas pues a finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI. Piri Reis también desarrolló pues una labor, digamos, intelectual, ¿no?, y más de divulgación cultural, con esa costumbre que él reconocía en sus obras y en algunos de sus mapas, de que él tenía por costumbre pues trazar mapas de todos los sitios que visitaba, bien fuera a través de, o por razones bélicas, de combates, de conquistas por parte de, bueno, pues de él mismo al servicio del Imperio Otomano. Y entonces pues él llegó a convertirse en un cartógrafo pues de los más importantes del Imperio Turco, ¿no?, pues a lo largo de la primera mitad del siglo XVI. Y entonces, bueno, pues la labor suya está ahí. Él llegó a ser también almirante, ¿no? También su tío lo fue. Y como almirante otomano, ya muy al final de su vida, prácticamente con 80 y tantos o 90 años, pues ya llegó al punto desgraciado de verse envuelto en una campaña militar que no le salió demasiado bien y que, bueno... Y le cortaron la cabeza por traidor. Literalmente, fue condenado por alta traición y decapitado en 1554. En uno de los barcos en los que él fue uno de los prisioneros de aquel barco en el que se encontraba Piri Reis, parece que le pudo dar alguna información que fue importante, ¿no? Exactamente, sí. A ver, quería también decir que el mapa de Piri Reis no es solo pues los territorios que él representa, las costas y demás, sino que en la parte ya más a la izquierda, pues se encuentran una serie de notas explicativas por parte del Piri Reis, ¿no? Anotadas y escritas por él, pues que explica las fuentes que él utilizó, en fin, y cómo llegó a trazar estos mapas. Entonces, en el que nos ocupa, pues una de las notas él explica las y revela las fuentes que él utilizó. Entonces, él hablaba de 20 planisferios antiguos, de una serie de mapas que él decía, ¿no?, que podían corresponder a la época de Alejandro Magno, el señor de los dos cuernos de caza. Luego, sobre la identificación o posible identificación de este Alejandro Magno, pues bueno, ya en el libro... Ahí también hay... Apunto otra hipótesis alternativa. ¿Sería, ¿no?, el Alejandro Magno macedonio o sería otro Alejandro Magno? Exactamente. Y bueno, también se refería a fuentes más próximas, a contemporáneas a él, como cuatro mapas, si no recuerdo mal, trazados por cartógrafos y navegantes también portugueses. Y también se refiere a un mapa de Colón, bueno, él italianiza su nombre, un mapa de Colombo, de las tierras que afirmaba haber descubierto ya en el occidente extremo. Entonces, sobre el logro o la adquisición por parte de Piri Reis de este mapa, pues parece que lo habría obtenido a través de alguien, ¿no?, que hizo prisionero en alguna de las campañas corsarias junto con su tío por el Mediterráneo. Y en una de esas presas, pues uno de los marinos que estaban en ese barco, pues habría sido uno de los que intervino o de los que participó en una de las expediciones o viajes colombinos. Tendría una copia del mapa utilizado por el almirante, por Cristóbal Colón, y así habría obtenido o habría llegado a manos de Piri Reis a través de ese prisionero. Y aquí entra otro gran enigma, porque claro, también se ha especulado muchísimo cómo estaba tan seguro Colón en hacer ese viaje, que era un viaje prácticamente suicida, que él pensaba que llegaba a las Indias. ¿Quién le había proporcionado esa información a Colón? ¿De dónde la podría haber conseguido? Tú también indagas y sí, te metes de lleno sobre ese tema. Apunto ahí, efectivamente, pues que Colón sabía, ¿no? Hay bastantes indicios o elementos de juicio para apuntar que sabía más o menos que en la zona donde llegó, ¿no?, al occidente, lo de llegar al extremo, ¿no?, de Catay y Cipango, ¿no?, que eran los nombres que se daban en aquella época del final de la Edad Media a China y Japón, a través de una ruta occidental, ¿no?, cruzando lo que entonces aún se seguía denominando el Mar Tenebroso. Entonces, bueno, aunque Colón parece que hasta el final de sus días se negó a reconocer que había descubierto un nuevo continente y seguía, digamos, empecinado en decir o en afirmar que él a donde había llegado pues es a la zona más oriental de Cipango y Catay, pero parece ser que, aunque, bueno, salvando ese error, que él podía saber bastante bien, ¿no?, que por esa ruta pues sí que llegaría a una zona, ¿no?, donde él sabía con seguridad que no había mar abierto, sino que había un territorio, quizás una serie de islas, la parte oriental que él identificaba con China o con la isla de Japón. Y entonces ahí hay pues muchos indicios, ¿no?, en esa segunda mitad del siglo XV, que apuntarían a que él pues también disponía de mapas, digamos, y información privilegiada como para aventurarse a hacer ese viaje sabiendo más o menos que jugaba un poco sobre seguro. En ese mapa, si lo miramos, observamos muchas cosas. Una de ellas, sí, es que la parte sur del continente americano, el cono sur, está unido en lo que es hoy Tierra de Fuego, pero está unido con la Antártida. El estrecho de Magallanes aparece, o sea, desaparece, no aparece ahí, y estaría efectivamente unido, como dices, la Tierra de Fuego, pues con la Antártida, o sea, sin solución de continuidad, ¿no? Todo ahí. ¿Y cómo supo eso? Porque tal cosa parece que ocurrió en un pasado muy lejano. Claro, por eso digo que ahí a lo mejor con esa ausencia, ¿no? O sea, también como parece que están representadas otras zonas de América del Norte y América del Sur en el mapa de Piri Reis, pues parece que eso viene, ¿verdad? Claro, que el estrecho de Magallanes aún faltarían, pues si el mapa es de 1513, el viaje de circunvalación de Magallanes y Elcano fue todavía pues 6 o 7 años más tarde, ¿no? O sea, que el estrecho en sí de Magallanes era desconocido en ese momento. Pero claro, ahí ya llegan algunas de las interpretaciones posteriores, un poco quizás más críticas, ¿no? Y que apuntarían a que esa aparente semejanza de lo que inicialmente se identificó con esas zonas concretas de la Antártida, que mencionaba antes, la tierra de la Reina Maud, la península de Palmer, entre otras, pues que en realidad no sería la representación de la Antártida, sino de zonas por proyección mejor conocidas, pues de Centroamérica y de la zona nororiental del Brasil, que digamos que a la hora de representarlas en el mapa por la parte inferior, pues en vez de representarlas más o menos como lo conocemos, pues haría como una especie de giro de quiebro y la representaría pues de esa forma, como un poco distorsionadas. Y entonces así se explicaría que en lo que teóricamente tendría que ser la separación entre la punta sur de América con Tierra del Fuego de la Antártida, pues no hubiera ese hueco, ¿no?, que ocuparía el estrecho de Magallanes. Porque nos olvidamos en muchas ocasiones de que al principio del siglo XVI las personas y los navegantes que hacían mapas eran personajes extraordinarios y sabían muchas cosas, muchas más de las que nos creemos y nos imaginamos. Así es, y hay algunos otros ejemplos, no solo el de Piri Reis, claro, es que ahí está lo también fascinante y muy interesante de este tema, que hay otros cartógrafos y otras muestras, ¿no?, de mapas de aquel entonces, de la primera mitad o el primer cuarto, incluso del siglo XVI, que participarían de esa representación de zonas y de territorios pues que no cuadrarían con el nivel o el alcance del conocimiento geográfico y cartográfico del momento en que se trazaron esos mapas. Entonces, bueno, pues hay un como botón de muestra, y que además nos toca bien cerca, pues tenemos, y además a escasos kilómetros de aquí, en el Museo Naval, el mapa de Juan de la Cosa, pues que fue uno de los capitanes de una de las tres naves del primer viaje de Colón, que después también en el segundo viaje pues ya le acompañó, no en calidad de navegante, sino de científico, se podría decir, ¿no?, de experto en cartografía, justamente, y que unos años después, en 1499 y 1500, pues elaboró pues uno de los primeros mapas españoles, digamos, de esas tierras recién descubiertas, y donde de un lado Juan de la Cosa pues abandona esa opinión de Colón de que se había llegado a Catá y Cipango, no, de que las tierras descubiertas pues eran realmente nuevas y correspondían a una zona y a un nuevo continente, digámoslo así, y que no tenía nada que ver pues con China, Cipango ni nada de eso, y donde en la zona del Caribe además pues representaba, estamos en 1499 y 1500, pues algunos territorios que en teoría todavía no se habían descubierto, y uno muy curioso pues es el de la península de Florida, que aún, bueno, pues faltarían unos 12-13 años hasta que Ponce de León, en 1513 creo, curiosamente el mismo año del mapa de Piri Reis, pues desembarcó por primera vez en la Florida en busca de la fuente de la eterna juventud. Entonces, Juan de la Cosa, con su mapa, pues qué fuentes también pudo haber accedido o conocido para representar en ese mapa un territorio que todavía faltaban 13 o 14 años para ser descubierto, pues muy curioso. Porque estamos hablando, claro, de territorios que oficialmente no están descubiertos. Así es. Pero es cierto, y por eso en el título del libro se incluyen otros navegantes, porque hubo muchísimos navegantes que se aventuraron a meterse a los confines del mundo y más allá. Porque antes de Colón oficialmente descubriera América, hubo muchísimos navegantes que llegaron al continente americano Sí, ibas allá también. Es que Colón no fue el primero. Claro. Y además no lo fue. Lo sabía perfectamente. Y los que llegaron antes que él seguramente guardaron informaciones entre las que él bebió. Exactamente. Es una opción de las más lógicas, claro. Por ejemplo, los vikingos, ¿no? Sí, claro, se habla de la presencia de los vikingos, que iban a lo suyo, no colonizaron el continente, no era un descubrimiento que tuviera una influencia después, porque no lo buscaban, pero estuvieron allí y pudieron dar una serie de pistas de las que después Colón se aprovechó, claro, Colón y otros marinos de la época. O tuvieron una mala aventura ahí también. También, podría ser, claro, podría ser. Claro, es que, a ver, se ha ido documentando de modo gradual y hoy parece, vamos, bastante poco dudoso que efectivamente, pues hacia el año 1000, a finales pues del siglo noveno, del siglo décimo, comienzos del siglo undécimo, pues hubo varias expediciones que partiendo de Groenlandia hacia su occidente, pues llegaron a algunas zonas que en las sagas escandinavas, bueno, donde se mezclan hechos un poco legendarios, pero con hechos reales e históricos también, pues llegaron los hombres del norte, que llamaban, ¿no?, los Northmen, estos escandinavos, algunos territorios que les dieron varios nombres, como Vinland o Markland, y que luego pues parece que se han identificado con determinadas zonas de la península de Labrador y de la costa noroeste norteamericana. Si bien es verdad que hay algunos supuestos o posibles asentamientos escandinavos, bueno, sobre los que se han esbozado bastantes dudas, pero bueno, podrían ser, ¿no?, restos de aquellos asentamientos que no tuvieron continuidad, de ahí quizás, ¿no?, que este descubrimiento primigenio de las costas noroccidentales del continente americano, pues luego no se hubieran, digamos, amortizado, entre comillas, por otros navegantes escandinavos, pues noruegos o daneses, que hubieran seguido esa estela. Aunque bien es verdad que en el caso de Dinamarca, y ahí ya pues entramos con otro de los posibles enigmas relacionados con Colón, pues sí que hubo a mediados del siglo XV algunas expediciones financiadas por el Reino de Dinamarca y el Reino de Portugal, es decir, luso-danesa, se podría decir así, donde incluso parece ser que el propio Cristóbal Colón podría haber participado bien bajo seudónimo, bueno, o bajo uno de los nombres, ¿no?, que él parece ser que habría utilizado a lo largo de su vida. Cuentas en el libro, en tu investigación, en la exposición de esta investigación, cómo en 1986, y lo explicas bien, hubo un encuentro en Málaga entre varios investigadores y muchas de las informaciones que salieron de ahí son importantes, ¿no? Sí, bueno, más que en Málaga, esto lo hizo, lo consiguió un amigo y colaborador mío, por desgracia ya fallecido, Vicente Orozco, que conoció, pero bueno, un poco fue de casualidad, por un trabajo. Es que la casualidad no existe, ¿no? Exactamente. En este caso, además. Por eso he dicho un poco simplemente, ¿no? Conoció a un antiguo, a un profesor jubilado de origen turco, Mustafa Topaglu, pues con el que trabó conversación. Y entonces, bueno, pues al presentarse y al decirle que era precisamente turco y que era un catedrático jubilado, pues Vicente le preguntó, ¿no?, por el mapa de Piri Reis, bueno, pues como es de origen turco, pues a ver qué hay de cierto en esas teorías de que representaba territorios desconocidos y que solo podrían haberse obtenido a partir de fotografías aéreas y que, o bien de mapas muy antiguos de la época de Alejandro Magno el Macedonio. Y claro, este profesor pues reaccionó de una forma bastante curiosa, como diciendo, pero bueno, ¿qué me está contando usted? ¿Eso será aquí en Europa, en España o en Estados Unidos, donde se hable de esas cosas, pero en Turquía tenemos más o menos claro, ¿no?, de dónde podía haber obtenido Piri Reis sus fuentes, sus informaciones y de que fuera o que se hubiera obtenido el mapa por ahí, ¿no? Que las fotografías aéreas va a ser que no. Y en el caso de Alejandro Magno, pues facilitó una pista muy interesante y era que el Alejandro Magno, que citaría a Piri Reis en esa nota marginal de su mapa, no sería el famoso caudillo macedonio, ¿no?, del siglo IV antes de Cristo, sino otro caudillo también, pero bueno, mucho menos conocido, de los Cárpatos, ¿no? y que este había sido casi contemporáneo del propio Piri Reis, puesto que había vivido pues a mediados, finales del siglo XV. Este hombre recibió, bueno, por parte de sus enemigos naturales, que eran los turcos, ¿no? Era la época en que Turquía, pues el Imperio Otomano, acababa de conquistar Constantinopla en 1453, que supuso pues ya la caída y el derrumbe de lo poco que quedaba del Imperio Bizantino, y la penetración otomana hacia Europa pues proseguía, claro, no se paró obviamente ahí. Entonces, en esa época, pues de 1450, 1460, 1470, pues hubo varios caudillos balcánicos que intentaron poner freno pues a ese avance de los otomanos. Uno de ellos, bueno, pues que lo menciono un poco de pasada y por contraste en el libro, es el famoso Vlad Dracul, ¿no? El que dio origen a... Te has adelantado a mi siguiente pregunta. Al Drácula histórico. ¿Qué pinta Drácula en todo eso, no? Vaya. Pues nada, que le gustaba empalar ahí, vamos, uno detrás de otro, como si cosiera. Bueno, pero, a ver, el Vlad Drácula histórico, pues resulta que era uno de esos caudillos balcánicos que se enfrentó a los otomanos, a los turcos, junto con otros compañeros de batalla, que también menciono ahí la denominación de capitanes de gesta, ¿no? Que dieron lugar a muchos cantares de gesta pues en esa zona y en esa época, y entre ellos alguien que se llamaba Gheorghe Castriota, pero que por sus enemigos turcos era conocido con el sobrenombre de Iskander Bey, que era justamente traducido Alejandro Magno. Es decir, el Iskander Bey de los turcos, digamos que en la historia turca pues hay dos, uno de ellos el caudillo macedonio, que le llamaban así exactamente igual, y este otro Iskander Bey más moderno, de mediados del siglo XV, y que fue pues una de las pesadillas y principales quebraderos de cabeza de los turcos pues mientras vivió. Y vamos, se decía que este Gheorghe Castriota pues nunca perdió una batalla. Pero este no empalaba. No, este no empalaba. No. Hacía otras cosas. Este se limitaba a armar y organizar ejércitos sucesivos para enfrentarse con los turcos y, bueno, era la pesadilla. Y frenar un poco su avance. Hablando de Turquía, me gusta muchísimo cómo cuentas el origen del descubrimiento, porque el descubrimiento del mapa se produce mucho después, pero todo ocurre en un contexto cuando se reforma ese museo, cuando los turcos quieren, claro, presumir de sus héroes, y uno de sus héroes era Piri Reis, y buscan información. Y se le reivindica como tal. Claro, claro, claro. Esa no es algo que venga de antaño, es algo relativamente reciente. Habían pasado, ¿no? habían pasado siglos desde que se supone que él, sí, había sido un traidor. Exactamente, y entonces... que su figura había caído en el olvido, no así parte de su obra, como he dicho, ese libro Compendio Marítimo que él escribió y que se, vamos, pues siempre... estuvo ahí presente hasta que ya pues a principios del siglo XX pues algunos investigadores y estudiosos, sobre todo alemanes, pues se dedicaron a estudiarlo, a hacer reediciones, a revisarlo y tal, ¿no? Entonces llegamos al año 1929, en plena época pues de resurgimiento de Turquía, pero claro, una Turquía que quería ser europea, ¿no? Era el momento en que allí estaba a los mandos del país un personaje pues muy interesante, ¿no? Con tintes, se puede decir, autoritarios también. Otros hablarían directamente de dictatoriales, llamado Mustafa Kemal, pero que el sobrenombre, ¿no? Que el apodo que le habían dado las bases populares en donde él hallaba su apoyo era el de Atatürk, que en turco significa el padre de la nación o el padre de los turcos. Que realmente fue el que logró unificar. Sí, bueno, él lo que consiguió es hacer renacer a Turquía de las cenizas del Imperio Otomano. Porque igual que cayeron, bueno, pues todos los imperios centrales al final de la Primera Guerra Mundial, se disgregó el Imperio Austrohúngaro, bueno, que dio lugar al surgimiento de un montón de pequeños países, de pequeñas repúblicas en Centro Europa. Se desmoronó igualmente el Imperio Alemán, y ya sabemos, unos años después a lo que dio lugar. Y en el caso del Imperio Otomano, pues también se disgregó, pues las últimas posesiones territoriales que tenía pues en Asia y también pues en África, ¿no? Pues también se vio totalmente desposeídas de ellas. Y este Mustafa Kemal, pues lo que hizo fue intentar crear una nueva nación de país conseguir, claro, que lo último que quedaba, que era la propia Anatolia o Turquía, pues no se disgregara también y se repartiera, que hubo también hay un riesgo importante, pues entre algunas de las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial, entre ellas Grecia, ¿no?, que tenía muchas apetencias territoriales sobre antiguos enclaves griegos que se hallaban en Anatolia. Y entonces el mapa de Piri-Reis y sobre todo su figura, ¿no?, la figura de este almirante turco y cartógrafo muy relevante del siglo XVI, que había sido olvidado pues por esa acusación de alta traición y esa ejecución, ¿no?, por decapitación que mencionábamos antes, pues sí que fue utilizado, pues o le vino muy bien, ¿no?, al gobierno turco para fijarse ahí en un personaje relevante y convertirlo o elevarlo a la categoría de héroe nacional. Claro, de esa manera también resolviendo, saldando una deuda y una injusticia histórica, obviamente, ¿no? Entonces el mapa se encontró en 1929 durante unas obras de reforma en el Museo Topkapi de Estambul, en un legajo que tenía envuelto, bueno, pues digo, de cal, yeso, en fin, habían pasado ya pues el tiempo que fuera, ¿no? Se hallaba como en una especie de hueco detrás de un muro, y entonces pues detrás había otra pared y estaba pues ahí, ¿no?, como olvidado, como si se hubiera levantado una tapia, un muro, y aquello se hubiera quedado allí olvidado como si fuera totalmente inservible poco relevante. Entonces, cuando ese descubrimiento se realizó, pues el director general de museos de Turquía, Halil Edem, ¿no?, pues un científico turco también, relevante de la época, dijo: "Eureka, aquí lo tenemos". Exactamente. Se fijó en aquellas pieles de gacela que le traían unos operarios, unos albañiles que intervenían en las obras de reforma del museo. Las limpió un poco y claro, ya vio que aquello no solo era la representación pues de unos mapas, un antiguo portulano, sino por las notas que aparecían escritas y donde se identificaba al propio autor, el cual hablaba de sí en tercera persona y decía algo así como que, bueno, este mapa ha sido trazado por el humilde Piri-Reis y tal, ¿no? Entonces, claro, Piri-Reis pues le llamó la atención el nombre, sabía de quién se trataba, que había sido un marino turco de la época de dos sultanes otomanos relevantes, ¿no?, de Selim y sobre todo de Solimán el Magnífico. Y entonces, bueno, pues resulta que también estaban de paso por allí unos eruditos alemanes que... O casualidad, de nuevo, efectivamente. Y entonces, pues estos eruditos alemanes, uno de ellos era precisamente el que unos años antes había hecho una edición revisada del compendio marítimo que he mencionado antes, el profesor Paul Kalle. Y este profesor, pues claro, efectivamente, también haría el grito de Eureka, como has mencionado tú. Y él fue, de hecho, pues el que en los años siguientes se dedicó a divulgar el mapa de Piri-Reis, pues en conferencias, en congresos, en seminarios y en artículos que él escribió. Y se le presentaba en aquel momento como el mapa o el primer mapa conocido de América. Los enigmas de Piri-Reis y otros navegantes es el título de esa investigación, ahora convertida en libro, de nuestro invitado José Juan Montejo, que ha ganado el sexto premio Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica, un libro de ciclos, un libro que además nuestros oyentes, que estarán fascinados con este personaje, con Piri-Reis, pueden conseguir si quieren, ¿no? Pues sí, tienen la suerte, tenemos aquí al autor, él ha hecho también una dedicatoria, así que cuatro de ellos, cuatro rosaventeros, podrán coger y tener la opción esta noche de conseguir este libro, que son los enigmas de Piri-Reis, y ahondar muchísimo más, porque aquí hemos contado pequeños retazos, pero la historia merece verdaderamente la pena. Así que os invitamos a intentar conseguir el libro, y si no lo conseguís esta noche, que lo busquéis en las librerías, porque de verdad os va a encantar. También decir, a propósito de esto, que es muy importante, también es un premio a toda una vida de investigación, de paciencia, de tenacidad. José Juan Montejo lo conocí siendo así hace ya muchos años, hace casi 30 años. Nos conocimos, charlamos y enseguida uno se da cuenta de el premio de la tenacidad, del premio de la paciencia. Ha habido mucha paciencia en este trabajo y en esta investigación, ¿no? Pues tanto como en otras investigaciones tuyas. Tanto, ¿no?, como en otras, que ahí están pendientes de darles algo de vida y alguna salida también. Y tú dices siempre pendientes, siempre se puede conseguir alguna información más. Nunca se cierra un trabajo y una investigación, porque siempre pueden aparecer nuevas pistas que seguir, ¿no? Así es, no hay que cerrar esa puerta, efectivamente. Gracias, José Juan Montejo, ha sido un placer enorme que estés aquí con nosotros en La Rosa de los Vientos. Un abrazo. Muchas gracias, otro para ti y para vosotros también. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Han abierto la tumba de Jesús. Sí, han oído bien. La tumba de Jesús se ha abierto. ¿Y qué se ha encontrado en su interior? ¿Qué se ha encontrado dentro? Vamos a contarlo ahora mismo. Y lo vamos a hacer con el investigador, periodista, compañero de la radio en Esencia 21, José Gregorio González. Muy buenas, ¿qué tal, José Gregorio? Buenas noches, Bruno, y buenas noches a todos los oyentes, y feliz año nuevo también. Un feliz año nuevo en el cual celebramos que hace muy poquito se abrió la tumba del protagonista de estas fechas, de Jesús de Nazaret, o eso dicen, ¿no? Sí, o eso nos cuentan. La verdad es que, hombre, es el lugar en el que la tradición viene situando el sepulcro de Jesús de Nazaret, y en el que esa tradición pues parece entroncar con ciertas referencias históricas que al menos nos permiten viajar en el tiempo hasta el año 132 después de Cristo, que es la fecha en la que los historiadores sitúan la construcción de un templo muy concreto por parte del emperador romano Publio Adriano, un templo dedicado a Afrodita. Bueno, pues según las fuentes de esa época, del año 132 después de Cristo, ese templo habría sido construido sobre el sepulcro o sobre el templo donde se rendía culto al sepulcro de Jesús. Por lo tanto, digamos que la referencia más temprana sería esa. Ahora bien, podemos siempre entrar en la discusión de si Jesús fue un personaje real o no, si fue toda una invención de San Pablo y de las primeras comunidades cristianas, y si en esa biografía ficticia pues empezaron a señalar ciertos rincones de Jerusalén como lugares vinculados a la figura, a la vida y a la muerte y hipotética resurrección del mismo. Pero bueno, lo cierto es que a partir de ese año, del 132, como mínimo, se viene señalando esos alrededores donde hoy se levanta esa iglesia y donde el National Geographic logró levantar ciertas lápidas que había por allí, pues se ubica el sepulcro de Jesús. Han estado 60 horas los científicos, los arqueólogos, han abierto esa tumba, han encontrado respuesta al enigma. ¿Qué se han encontrado dentro de esa tumba durante esas 60 horas? Mira, Bruno, habría sido tremendamente apasionante haber vivido esas 60 horas con ellos, porque estamos en un lugar con una carga histórica absolutamente brutal, ¿no? Hoy en día pues está custodiado y repartido un poco por cristianos católicos, armenios y ortodoxos, también por allí andan por el techo, ¿no? Los etíopes y la iglesia siriaca, pero claro, con las técnicas actuales, arqueológicas y forenses, sería bastante atractiva la idea de investigar ahí e intentar encontrar, por ejemplo, imagínate, restos de sangre, restos de ADN, pero claro, el lugar está tan alterado, el lugar ha sido objeto de tanta, o sea, ha sido tan invadido humanamente, ocupado por diferentes pueblos, ha sido tan toqueteado que evidentemente, y me imagino que además a lo largo del tiempo ha sido lavado, ha sido limpiado, ha sido expuesto a diferentes sustancias, que es obvio, bastante razonable que allí no haya ADN del siglo I, por lo menos, ¿no? Eso desde luego. Entonces, lo que se encontraron o a lo que se enfrentaban los arqueólogos era a observar, a contemplar, pues 5 siglos después prácticamente de la última exposición pública del lecho de piedra, pues analizar cómo era y a ver qué era lo que se podía encontrar. Al retirar unas lápidas de mármol se encontraron con otra lápida que tenía una cruz que las dataciones apuntan a la época de las cruzadas, ¿no? Bueno, lo que vemos es que ya contaba con una protección cuando fue nuevamente protegido para evitar precisamente el expolio, para evitar que los peregrinos se llevasen pues trocitos o para evitar sencillamente que ante una posible y bastante probable demolición, ¿no?, ante una nueva invasión, pues deteriorase aún más el lecho rocoso. Porque lo que tenemos en esencia, quitando todas estas capas de mármol que cubren y que protegen el nicho, es pues un sepulcro típico excavado en el lecho rocoso de ese lugar, ¿no? Eso es lo que tenemos básicamente. Pero no, más allá de ahí. Pero no digo que no se han encontrado restos óseos, por ejemplo. No, no, para nada, para nada. No, no. Además, hasta cierto punto lógico, porque hasta el 1555 ese sepulcro ha estado expuesto a todo tipo de vicisitudes, ¿no? O sea, el templo que lo protegía o que lo acunaba ha sido demolido y reconstruido pues como 4 o 5 veces, experimentando ampliaciones, modificaciones en todo lo que es la estructura que lo envuelve, que es gigantesca, si lo comparamos con el nicho, que apenas tiene 1 metro por 1.5, ¿no? O sea, 2 metros por 1.5, ¿no?, básicamente. Entonces, si en algún momento llegó a haber allí algún resto humano, en los primeros, vamos a pensar, en los primeros años del cristianismo, eso desapareció hace muchísimo tiempo, ¿no? Digamos que a lo único que nos podíamos aferrar, ¿no?, casi cinematográficamente hablando, pensando en la ficción, sería esos restos indetectables a simple vista, pues a lo mejor restos de piel, de sangre. Esa búsqueda de ADN con la que estamos tan familiarizados gracias al cine y a la televisión de ficción, pero que aquí desgraciadamente no sería aplicable por todos estos elementos a los que antes me refería, ¿no? Imagínate haber obtenido ahí sangre o ADN y haberlo podido cotejar con otro objeto que está directamente vinculado con ese lugar, como es la síndone, ¿no? Por lo menos vinculado en la tradición y en la creencia, ¿no? Otra cosa es realmente darle también carta de autenticidad a la síndone y situarla también en ese sepulcro, ¿no? Pero bueno, dando por hecho, aceptando que los dos fuesen auténticos, habría sido increíble haber podido rescatar material biológico del sepulcro y cotejarlo con el de la Semana Santa, ¿no?, para ver si había coincidencia o no. De todas formas, los custodios de ese sepulcro utilizan también algunos textos evangélicos, quizá no autorizados, pero evangélicos al fin y al cabo, en donde no se habla de la resurrección. Se eligieron algunos en los que sí se hablaba de eso, pero no en todos se habla de ello. Claro, claro, eso además lo ves en la propia, en los propios espacios web de estas comunidades. Incluso hay textos apócrifos donde no se habla de la resurrección. Hombre, es un tema controvertido. Hoy en día, lo cierto, Bruno, hoy en día es que los principales teólogos, los principales pensadores, yo creo que ya es una idea aceptada por la Iglesia en su conjunto, aunque en el ámbito seglar, en el ámbito de las comunidades, de los creyentes, pues todavía esto no esté del todo claro, pero es algo aceptado que la resurrección es un hecho simbólico. Es decir, hoy en día ningún teólogo serio, riguroso, sería capaz de sostener que, como un hecho objetivo, tal cual lo podemos visualizar de forma rápida, pues que ese cuerpo resucitase, ¿no? Es decir, es un concepto que ya estaba presente con anterioridad al cristianismo, y el cristianismo, cuando comienza a construir la biografía de Jesús y la empieza a digamos que a tunear, ¿no?, si me permite la expresión moderna, pues con elementos fabulosos para realzar la condición divina, y crea un pesebre y un nacimiento virginal con ciertos símbolos y una adoración de magos, y va, digamos que salpimentándola, ¿no?, con todo este tipo de elementos, cuando configure, cuando le da forma también al momento de la muerte, le incorpora a ese Dios, a ese Hijo de Dios, le incorpora también un atributo de eternidad, de resurrección, como ya tenían otras divinidades de la antigüedad, como Mitra, que también resucitó, o el propio Osiris, ¿no?, según los mitos egipcios. Todavía nos queda por saber algo de la información de lo que se obtuvo en esas 60 horas. ¿Se va a dar a conocer información que quizá todavía se están reservando los responsables de ese auténtico hito que es abrir esa tumba? Sí, yo estoy seguro de que sí. Es decir, esto al final lo que venía a ser era también la grabación siguiendo el estilo propio de National Geographic, de un documental, ¿no? Al menos de uno, no sé si de una serie, en la que vamos, ellos lo han financiado en gran medida para hacerse con la exclusiva, y está claro que se guardan algunas en la manga. Evidentemente no vamos a esperar, ni muchísimo menos, que nos cuenten una historia de resurrección y de pruebas científicas que la avalen. Eso vamos a descartarlo, ¿no? Aunque puedan jugar un poco en la publicidad con esa ambigüedad, pero sí que puede haber detalles que a lo mejor permitan, por ejemplo, determinar de una forma ya concluyente si el sepulcro es o no del siglo I de nuestra era. Esa sería una característica que se podría dilucidar a partir de estos estudios, porque, por ejemplo, por la técnica, el análisis detallado de la manera en la que se pudo cincelar, se pudo excavar en el lecho rocoso, pues puede permitir conocer si es una técnica del siglo I o es de una época más reciente, ¿no? Eso podría ser un elemento determinante que, a fin de cuentas, reforzaría o podría reforzar la creencia en la autenticidad de este lugar, ¿no? O descartarla definitivamente, ¿no? Pues por ahí podrían ir las pistas, y desde luego esto todavía no lo conocemos hasta que en la National Geographic pues no se decida estrenar el documento, ¿no? Y también habrá elementos, Bruno, que lógicamente llevará un análisis más pausado por parte de los propios arqueólogos, ¿no? O sea que, bueno, seguro que tendremos sorpresas, pero desde luego entre esas sorpresas no va a estar la prueba de la resurrección. Las esperaremos y las contaremos aquí. De momento, en la revista Año Cero, el tema de portada, Abren la tumba de Jesús, un reportaje tuyo, un reportaje que provoca por lo menos a pensar, invita a plantearse la posibilidad de que durante 2000 años no hayamos estado creyendo al menos toda la verdad sobre este asunto. José Gregorio González, su autor, ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. José Gregorio, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Bruno, y feliz noche. Lo dicho, es el tema de portada de la revista Año Cero. Este mes, el primer mes del año, el primer mes de 2017. Hambre en la tumba de Jesús, el tema de portada de la revista Año Cero, que además se presenta un viaje a Malta buscando los misterios del inframundo. Nos habla del banco que domina el mundo, de magia y rituales sangrientos en Venezuela, de meditadores en el laboratorio del Club de los Fantasmas. Muchas cosas en la revista Año Cero de este mes. El tema de portada, su autor ha estado con nosotros. Abren la tumba de Jesús. Sorprendente, desde luego, esta noticia, esta información. Hemos hablado de este asunto con el investigador José Gregorio González. Han abierto la que para algunos puede ser la tumba de Jesús. Y os lo hemos contado aquí, en una hora de programa que finaliza ahora mismo. En la sintonía de Onda Cero vais a escuchar las noticias. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo. Y después continúa La Rosa de los Vientos con muchos temas por delante. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la sintonía de Onda Cero Radio con muchas cosas interesantes todavía por delante. La princesa Leia falleció el otro día, muy pocas horas después lo hacía su madre. Y sobre ellas, sobre ambas, hablamos esta noche en Mujeres con Historia. Dos mujeres y un destino. La Guerra de las Galaxias la recordamos de nuevo con las voces de ellas. Y también vamos a tener esta noche a uno de los grandes de Onda Cero. Javier Ruiz Taboada acaba de publicar un libro, dos libros para niños de poesía. Y sobre poesía, sobre el lenguaje, sobre muchas cosas interesantes, con él hablamos dentro de unos minutos. También vamos a conocer algunas de las recientes técnicas y muy sorprendentes de reciclaje que hay en el mundo, en Holanda exactamente. Va a ser en Azul y Verde con Javier Sevillano. Pero todo eso será después de conocer las últimas pistas para poder averiguar cuál es el personaje oculto de esta noche. Ante todo, dar las gracias a la masiva participación que han tenido nuestros oyentes. La mayoría de ellos han acertado. Y bueno, pues los personajes, todos fueron multidisciplinares, pero solo uno de ellos lleva el nombre de Homus Universalis, gracias a la cantidad de investigaciones anatómicas, científicas, botánicas, además de sus increíbles inventos, diseños de arquitectura, códices secretos, escultura, maestro de fiestas o sus maravillosas pinturas. En efecto, ¿de quién estamos hablando? Pues del gran y genuino Leonardo da Vinci, del cual dicen en Roma que era un extraterrestre. ¿Sabes por qué, Bruno? ¿Por qué dicen que era un extraterrestre Leonardo da Vinci? Porque sabía hacer muchas cosas. Eso por un lado, por lo sabio que fue, y también por sus características físicas, porque era muchísimo más alto y muchísimo más fuerte que la media contemporánea. Eso suponiendo que los extraterrestres sean así, ¿no? Más altos, más fuertes. Claro, pero bueno, es una forma de decir como que no era de este mundo. A Miguel Indurain le llamaba mucho el extraterrestre, sobre todo cuando ganó aquella contrarreloj en Luxemburgo, que ya le hizo saltar totalmente a la fama, a la eternidad, y el apodo el extraterrestre apareció en muchísimos sitios, y desde entonces se le conoce así, y se le conoció, entre otras cosas, por ese apodo, gracias a su fuerza, gracias a su rotundidad, así que... Claro, bueno. Son cuando las facultades son totalmente diferentes al común de los mortales, pues ya, como no tienen explicación, ¿cuál es la explicación más posible? Pues un extraterrestre, y así lo solucionan todo. Es como el universo. No lo conocemos en la materia oscura, pues ya está solucionado. Bueno, pues Leonardo ha sido noticia esta semana porque el gobierno polaco ha adquirido una magnífica colección privada perteneciente a la familia, espérate con el nombrecito, Sartoyoski, en la que se incluye el famoso cuadro de la Dama del Armiño. El gobierno resulta que solo ha pagado por la colección 100 millones de euros. Y esto es un auténtico chollo porque solo la Dama del Armiño está asegurada en 350 millones de euros. O sea que les ha salido regalada. Además en la colección también han incluido... Vamos, tirada de precio. 100 millones cuando solamente el cuadro vale 350 si se pierde. Y también, ya te digo, en la colección incluyen dibujos de Renoir, de Rembrandt, manuscritos y otros muchísimos objetos de mucho valor. Y bueno, vamos a ser un poco malos y no vamos a dar quiénes son los cuatro ganadores del libro Los Enigmas de Piri Rey y otros navegantes hasta que no acabemos el programa. Así que os pedimos un poquito de paciencia y os los daremos, nada, en unos minutos. Las 3 y 10 minutos casi, continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en Almohadilla Rosa Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Tiempo ahora para escuchar Mujeres con Historia, para hablar de dos mujeres y un destino, de la princesa Leia, de la Guerra de las Galaxias y de su madre. Mujeres con Historia. La pasada semana nos enterábamos de la muerte de Carrie Fisher, la afamada princesa Leia de Star Wars. Carrie moría a los 60 años de edad cuando intentaba superar un infarto, pero lo que nos dejó realmente impactados es que un día después, tan solo un día después, su madre Debbie Reynolds, la protagonista de Cantando bajo la lluvia, muriese a los 84 años de edad el 28 de diciembre como si fuera una auténtica inocentada. Y es que ambas mujeres, madre e hija, a pesar de que no se llevaron muy bien a lo largo de su vida, tuvieron, sin pretenderlo, vidas muy paralelas. Ambas triunfaron demasiado pronto y no superaron bien los éxitos iniciales de sus carreras. El amor también fue una cuenta pendiente, ya que tras varias relaciones, la pareja terminaba siempre rompiéndose y en la mayoría de los casos, ellas eran las abandonadas. De hecho, madre e hija acababan de terminar un documental sobre su relación para la HBO, que han estrenado hoy 7 de enero in memoriam por el imprevisto fallecimiento de ambas. Mother and I live next door to each other. Mommy, mommy, I'm home. You cannot keep that phone. That's from when they first invented cell phones. Works fine. It's ridiculous. El documental guionizado por Carrie muestra la relación de amor y odio que hubo siempre entre madre e hija y cómo, pese a las posibles desavenencias, no podían vivir la una sin la otra, ya que vivían puerta con puerta. I don't need a spotlight. I don't need a crowd. Pero Carrie Fisher fue mucho más que la princesa Leia. Ella, además de actriz, destacó como guionista y muchas de sus experiencias en la vida las trasladó al papel como si fuera una especie de terapia liberadora. Además, en el mundo del cine era una afamada experta en mejorar los libretos de otros. Ese fue el caso de la película de Spielberg Hook o Sister Act que estamos escuchando, por destacar algunos. Incluso formó parte del equipo de guionistas de varias galas de los Oscar. Si bien esta faceta como escritora apasionada ya la había puesto en marcha durante la saga de Star Wars, en la que mejoró muchos de sus diálogos y posteriormente también supervisó varios guiones de las secuelas. Los planos de una estación espacial tan poderosa como para destruir sistemas enteros. La única manera de salvarnos es encontrar su debilidad, la cual la vamos a descubrir con la información que robamos. Nuestra única esperanza es destruirla antes de que nos destruya. Esconderse es inútil ahora. Con la Estrella de la Muerte van a destruir sistemas hasta que nos encuentren. No hay alternativa. Debemos procesar la información y usarla mientras tengamos tiempo. Este audio del casting original terminaba cuando Carrie decía su nombre y edad, tan solo 19 añitos. Sin embargo, Carrie, a pesar de ser tan joven, no era ninguna novata. Además de los genes artísticos heredados de su madre Debbie y de su padre el cantante Eddie Fisher, había estudiado interpretación y participado en obras teatrales y también en televisión. Pero el éxito mundial llegó de la mano de George Lucas y la saga de Star Wars. De hecho, no hace mucho confesó que tuvo un romance fuera de la pantalla con el guapo Harrison Ford. Sí, sí, Han Solo, que por entonces ya estaba casado y tenía dos hijos. Vamos, admítelo, a veces piensas que soy agradable. En ocasiones, tal vez, cuando no actúas como un canalla. ¿Canalla? ¿Canalla? Eso suena interesante. Ya basta. ¿Ya basta qué? No sigas. Mis manos están sucias. ¿También las mías? ¿A qué le tienes miedo? ¿Miedo? ¿Estás temblando? No estoy temblando. Te gusto porque soy un canalla. Y no existen canallas en tu vida. Me gustan los hombres gentiles. Yo puedo serlo. No lo eres. Tras el éxito de Star Wars, participó en otras películas, pero no terminaban de funcionar. Siempre le perseguía el personaje de Leia y ella intentaba tomarse la broma, como cuando ironizaba sobre su peinado de ensaimadas, comentando que si de por sí ya tenía la cara muy redonda, el peinadito de turno se la agrandaba muchísimo más. Pero Carrie supo encauzar su carrera hacia otra de sus pasiones, la escritura. La primera novela semi-autobiográfica que publicó se llamaba Postales desde el filo. En ella, Carrie contaba por primera vez su conflictiva relación con su madre. La novela se convirtió en película en 1990, protagonizada por Meryl Streep, que hacía el papel de Carrie, y Shirley MacLaine, que hacía el papel de Debbie Reynolds. Just like to have some people of my own is all without them having to like you so much. Why can't we share people? Take over every situation that you're in. Why do you have to completely overshadow me? I am not overshadowing you. Carrie nunca tuvo ningún problema en contar todo lo que le sucedía en su vida y por eso los periodistas la querían. En las entrevistas que realizaba, siempre era sincera y hablaba sin tapujos de sus problemas con las drogas, con el alcohol o de su trastorno bipolar. Ella era la primera que se tomaba con sentido del humor su problemática situación. Mi vida se resume en una frase: si no fuera graciosa, simplemente sería real, y eso es inadmisible. En cuanto al amor, tampoco le fue demasiado bien. En 1983, tras 5 años de noviazgo, se casó con el cantante Paul Simon de Simon & Garfunkel, pero 9 meses después ya estaban separados. Comentaba que había cometido el mismo error que su madre, casándose con un hombre judío y bajito, similar a Eddie Fisher. Simon escribió la canción Hearts and Bones, dedicada a su historia de amor con Carrie, que estamos escuchando. Después llegaría a su corazón Dan Aykroyd, uno de los Blue Brothers, que protagonizó también Ghostbusters, pero apenas fue un romance. Su segunda relación más duradera fue con el agente de talentos Brian Lure, el padre de su única hija, Billy Catherine Lure, pero tampoco funcionó. Otra faceta poco conocida de Fisher es su pasión por la música. Al ser hija de 2 cantantes, en su casa siempre estaba presente la música y no dudó en aceptar la invitación del Les Beatles Ringo Starr cuando le invitó en 1978 a participar en un programa especial dedicado a él, cantando a dúo la canción Your System, que estamos escuchando. Ringo subió rápidamente a las redes el videoclip en cuanto se enteró del fallecimiento de su amiga. Carrie, viendo que su carrera de actriz estaba un poco estancada, se volcó de nuevo en la literatura, publicando 2 novelas autobiográficas donde exponía sus problemas sentimentales y también su afición por el electroshock. Resulta que los médicos le habían diagnosticado problemas de bipolaridad. Toda la vida he esperado que me dieran un premio como actriz o guionista, y ahora recibo todo tipo de premios por estar enferma mental. Parece que soy muy buena en ello. Mark Hamill, el archiconocido Luke Skywalker, ha querido despedirse de Carrie con una carta de cariño donde afirma que su vida hubiese sido mucho más apagada y menos interesante si no hubiese conocido a Carrie. Carrie era una persona muy vulnerable, divertida, honesta y brutalmente cándida. Como sabéis, Carrie Fisher falleció el pasado 27 de diciembre tras sufrir 3 días antes un infarto de corazón mientras volaba en un avión a Los Ángeles, del cual no pudo reponerse. Tan solo un día después, su madre Debbie Reynolds lo hacía de un derrame cerebral. Su hija, Billie Lure, y su hermano Todd Fisher han sido rotundos en afirmar que fue una total casualidad y que la muerte de Debbie no fue causada por la tristeza del fallecimiento de Carrie, como se había especulado en varios medios de comunicación. Debbie había alcanzado la fama en una de las películas musicales más recordadas en la historia del cine, Cantando bajo la lluvia. Good morning, we've talked the whole night through. Good morning to you. Good morning. Debbie comenzó su carrera presentándose a un concurso de belleza a cambio de un plato de comida, un pañuelo de seda y una blusa, ya que provenía de una familia muy humilde. Al final ganó el concurso y también una prueba para la Warner Bros. Cuando fue contratada para realizar Cantando bajo la lluvia, tenía 19 años, igual que su hija, cuando encarnó a la princesa Leia. Debbie sabía cantar, pero no sabía bailar. Cuentan que Gene Kelly la tuvo que enseñar a bailar hasta que los pies la sangraron. El papel en Cantando bajo la lluvia la persiguió a lo largo de su carrera. Y al igual que le ocurrió a su hija, las siguientes películas, por la mayoría de ellas también eran musicales, no alcanzaron tanto éxito y terminó triunfando más como cantante que como actriz. Otro capítulo muy especial y escandaloso en su vida fue cuando invitó a Liz Taylor a pasar unos días con su familia. Resulta que Liz acababa de perder a su marido, Michael Todd, en un accidente de avión y, como buena amiga, pues le dio refugio y consuelo. Y parece que Liz logró sobreponerse porque terminó liándose con Eddie Fisher, el marido de Debbie. Por entonces, Carrie tenía tan solo unos meses de vida cuando su padre se marchó de casa. Mi padre primero le dio un pañuelo, luego flores y finalmente la consoló con su pene. Por supuesto, Debbie se tiró muchos años sin dirigirle la palabra a su ex amiga Liz Taylor, aunque finalmente hicieron las paces. The best gift that I ever got didn't really weigh a lot. Sus dos posteriores matrimonios tampoco funcionaron y aunque estuvo nominada a los Oscar, Globos de Oro y otros premios, no sería hasta 2015 cuando recibió el premio a toda su trayectoria en los Screen Actors Guild Awards, a manos de su hija Carrie. Best of all, it seems to me, it was underneath the Christmas tree. Ambas, madre e hija, serán finalmente enterradas juntas en el cementerio de Forest Lawn, conocido por albergar otras celebrities de Hollywood. That it made all the other presents twice as gay. Billie Lourd, hija y nieta, quiso despedirse de ellas publicando en Instagram: no hay palabras para expresar cuánto extraño a mi Abadaba por su abuela y mi única Mombi por su madre. Billy también es actriz, tiene 24 años y sigue los pasos de la saga familiar. Esperemos que ella consiga llevar una trayectoria profesional y personal mucho más satisfactoria. Hoy hemos recordado a Debbie Reynolds y Carrie Fisher, madre e hija, que compartieron igual destino. Agradecer a mis compañeros Esther García, Carmen Sabido y David Peñalba su participación e invitaros a escuchar y visualizar el documental que han hecho sobre ellas en la HBO. That simply drove me wild was a tiny newborn child. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Encuentros cercanos. Hay que salvar el planeta, cuidar la naturaleza y conservar la belleza en sus múltiples facetas, mantener limpio el paisaje, reciclar bien la basura, tratar con mimo y ternura lo plantado y lo salvaje. I'm coming now, I'm coming to... Este poema se titula y es eco y lógico, eco y lógico. Porque el mundo es un pañuelo y al final de todo es de todos, así que encuentra tu modo de ser terrícola bueno. Es un poema que se encuentra en el libro Versos de la Tierra, que acaba de publicarse en SM, y su autor está esta noche con nosotros, lo conocéis de sobras, porque es una de las voces importantes de Onda Cero. Javier Ruiz Taboada, muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas, estupendo, encantado. Escribiendo libros, escribiendo poemas para niños, con sí. Versos de la Tierra, también con versos del deporte, pero es algo que vienes haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que seguirás haciendo. Espero que sí. Empecé hace unos 10 años aproximadamente, y con esta colección de versos de, pues creo que tengo ya 4 títulos publicados: Versos del Mar, que comparto la autoría con Carlos Reviejo, Versos del Tiempo, y luego Versos de Niños del Mundo, que también está hecho a medias con mi buen amigo Carlos Reviejo, y luego estos dos que han salido este año juntos. Tenía que haber salido uno el año anterior, pero un pequeño problema, y al final han salido juntos los dos. Son distintos, pero iguales, y son, como tú dices, para niños, que tampoco vaya a pensar alguien que... Bueno, bueno, y es que todos debemos recuperar un poquito esa esencia, sí, ¿eh? Eso sí. Aparte de que como lo leen los padres, porque es para niños que empiezan a leer, que se tienen que familiarizar. Así aprenden los padres y encima se lo enseñan a los hijos. Eso es, y además están pensados un poco para eso, ¿no? Para que en un momento determinado los padres tengan que interactuar con ellos cuando se los lean y les puedan explicar cualquier duda que les surja. Yo por eso siempre me gusta introducir alguna palabra un poco más complicada o algún juego de palabras, ¿no? Para que se diviertan los dos. Leyendo y viendo, porque las ilustraciones son muy importantes en estos trabajos. Son magníficas, y eso, además, ocurre una cosa curiosa, que yo antes de empezar a escribir para este tipo de publicaciones de álbumes, ignoraba, y es que no siempre, pero en mi caso sí, por ejemplo, el ilustrador y el autor se han visto las caras. Yo no conozco a ninguno de los ilustradores de mis libros. Bueno, a Buruaga sí que le conozco, a Urberuaga, perdón, de Versos del Tiempo, pero ni a Miquel ni a la ilustradora de Versos de la Tierra. He hablado con ellos como para, yo qué sé, qué pinto, qué hago, qué dibujo, qué... No. Tú les das el texto y ellos interpretan, y lo cual le está muy bien. Interpretan el tema y tus propias palabras. Oye, ellos son capaces de hacer algo que los niños hacen mejor que los adultos, ¿sí? Que es ver la ironía, ver cuando se dicen cosas que tienen un significado, que no hay que ser tan literal, ¿no? Ellos se interpretan eso, le dan su propia visión, y en el caso, por ejemplo, de Versos de Deportes, es muy sorprendente cómo me ha interpretado. ¿Cómo he interpretado cada uno de los deportes de los que hablamos en ese libro? Y sobre todo, la carga de ironía y de profundidad que tienen sus ilustraciones. En algún caso hay un poema dedicado a la gimnasia rítmica, artística. Nunca me acuerdo, porque es curioso, en la gimnasia lo que te parece artístico resulta que es rítmico, y lo que te parece rítmico te parece más artístico. Bueno, está dedicado a Almudena Cid, porque ese libro está dedicado a muchos deportistas: el tenis a Rafa Nadal, los coches, la Fórmula 1 a Fernando Alonso, a Pau Gasol, a los hermanos Gasol, y al equipo de baloncesto, y a Maya Valdemoro, el baloncesto y demás. Y en el caso del de Almudena Cid, ella está manejando una cinta, de estas que hace dibujos en el aire con ella, y la cinta ha adquirido la forma de un monstruo que está mirando con cara de muy mala baba a los jueces que van a ponerle puntuación a ese ejercicio. Y es un poema en el que habla del esfuerzo, de la alegría, pero también del llanto que lleva consigo el deporte de élite en muchas de sus disciplinas, ¿no? Y entonces él ha sabido captar eso precisamente, ¿no? El trabajo, el esfuerzo de la gimnasta en ese caso, y cómo la cinta quiere decirle a los jueces: ojo, que esto me ha costado un montón entrenar, ¿no? Y además es muy importante libros como este, que nos demuestran que el deporte no es solo fútbol, es mucho más. Yo quería llegar al resto de los deportes. de los que nunca hablamos habitualmente en los programas deportivos, ¿no? Y por eso, pues yo que sé, hasta el alpinismo, hablo del ping-pong, ¿no? Es decir, hablo mucho de la afición también. Me gusta, lo mismo que he leído este poema de versos del tiempo, pues además de ser divulgativo, intentar concienciar un poquito, ¿no? Claro. Por eso de ahí el eco ilógico, ¿no? El respetar el planeta en el que vivimos. Pues en el caso del deporte pasa un poquito igual, no solamente fútbol, no es todo fútbol. Ahí había que hablar, hay 30 poemas, entonces hay 30 deportes, no están todos, pero bueno. Pero hay 30, que existen, ¿no? Patinaje artístico, claro, por ejemplo, claro. Le dedico a Javier Fernández su poema, que es un poema en acróstico, ¿no? Que pone patinaje de arriba abajo en la primera letra de cada verso. Yo qué sé, pues es acercarte un poco, y sobre todo porque les quieres contar a los niños, que es de lo que se trata, que hay otros deportes además del balón. Los niños tienen una faceta que creo que los adultos estamos perdiendo, y es darnos cuenta que el deporte es diversión, es un juego, no es nada trascendente, no nos tenemos que pelear por eso. Parece que un poquito hemos entrado en una dinámica que no es buena, ¿no? Sí, además al final el deporte de competición se acaba convirtiendo en poco saludable, y eso lo reconocen los propios deportistas y los médicos que los tratan, porque les hacen llevar el cuerpo al límite. Pero que no hay que olvidar, que se olvida con mucha frecuencia lo del balón de Coubertin, es decir, que lo importante es participar. Estamos llevando a los niños a un grado de competición, de competitividad por todo, que me parece que no les hace ningún bien. Creo que sí, que efectivamente hay que ser competitivo, sí que hay que esforzarse, sí que hay que intentar ir a mejor, pero yo creo que el perfeccionismo lleva a la tristeza, lleva al fracaso, porque no existe la perfección. El perfeccionismo, quiero decir, el ser claro. Perfeccionista hasta las últimas consecuencias. Yo creo que al final la perfección solo causa dolor, ¿no? No, en las no personas, existe. ¿No? Claro. No, claro, no lo consigues. Versos de la Tierra se titula uno de estos libros. No deja de ser curioso, a mí me llama mucho la atención, el hecho de que otro de tus trabajos, otro de tus poemarios, ya escritos totalmente para adultos, es Tierra Mojada. Sí, ¿Es casualidad? No, la verdad es que no. En el caso de los niños, bueno, hay que ir eligiendo temas, porque evidentemente es una colección, y lo mismo que en esa colección hay versos de colores, hay versos del bosque, hay versos de cuento. Pues bueno, vamos buscando temas, ¿no? Pues eso, la tierra, el deporte, los propios niños, ¿no? Como te he dicho, el mar, hay multitud de ellos. En el caso de Tierra Mojada es más un olor. Más que referirme al planeta, que es al que se refiere el infantil, es un olor, ¿no? Yo siempre digo que hay cuatro o cinco olores que nos acompañan siempre y que son absolutamente reconocibles en cualquier momento. Uno es el del sofrito, bueno, va por la mañana y las casas rezuman sofrito, ese olor maravilloso. El de la tierra mojada, por supuesto, ¿no? El de la crema pastelera, por ejemplo, y cada uno puede aportar el color que quiera que le acompañe siempre, ¿no? La poesía es muy importante en la vida. Nos estamos olvidando un poquito de ello, ¿no? Nos estamos olvidando de la metáfora, de que todo no es lineal, que las palabras, y tú lo demuestras en tus trabajos, en los versos que escribes, pero también en lo que hablas en la radio, que las palabras pueden tener doble significado y que es fantástico y maravilloso, ¿no? Que es un juego, que es una forma muy particular de describir la belleza, que te permiten decir muchas cosas de una manera completamente distinta como estamos acostumbrados a decirlas, y sobre todo que la gente que te lee se puede identificar con lo que tú cuentas, ¿no? Yo creo que todos decimos las mismas cosas, al fin y al cabo. Lo importante es la manera de decirlas, ¿no? Que sean distintas y que uno las pueda reconocer. Eso que se dice siempre, me encanta este autor, me encanta este cantautor, o este tal, porque dice lo que yo pienso, pero no soy capaz de expresar, o lo dice de tal manera que me gusta más, ¿no? ¿Cómo Javier Ruiz Taboada descubrió o se inició? Supongo que no lo sabes, porque la vida de uno, pues al final no sabes cuándo algo empieza, sabes su desarrollo. Pero a unir las palabras, los versos, la radio, la palabra escrita, la palabra hablada, que no son mundos independientes. Bueno, yo empecé a escribir de muy pequeño como juego, ¿no? Haciendo ripios, haciendo versos. Siempre cuento que mi madre tenía la costumbre en Navidad de leernos a todos un poema que había escrito ad hoc, en el que resumí un poco el año, hasta que un año se cansó y me pasó a mí la pelota, porque yo empezaba ya a hacer mis... Yo era muy ganso, vamos, siempre he sido un poco ganso, pero ya de pequeño más todavía, ¿no? Y a partir de ahí arranqué. Luego quise, en vez de tener un diario, quise contar mis... lo que sentía o lo que se me pasaba por la cabeza en forma de poema. Luego vino la poesía con rima, que no había hecho nunca, a raíz de la radio, del reverso de la brújula que estuve haciendo con Carlos Alsina, y a raíz de eso apareció la posibilidad de escribir para niños rimando, que es un poco de lo que se trata la colección, de que se familiaricen con la rima. Y a mí me gusta contar las cosas de manera diferente, quizá porque... Bueno, tengo esa forma de expresarme también o de pensar. A mí me gusta también, entre otras cosas... Digo, en la radio y en los libros. Me refiero que no solamente en los libros, sino también en la radio. Hablando del mundo de los libros, a mí me gusta marcarlos, subrayarlos. Aquello, por lo menos, que me llega. Y de tus poemas, de ese significado de las palabras, coger el significado, saber lo que estamos diciendo, me gusta mucho de tu trabajo. Yo, por ejemplo... Te leo poemas tuyos, versos tuyos que tengo marcados en uno de tus libros, ¿no? Cuando dobles la esquina, vuelve a dejarla como estaba. Bueno, soy un poco gamberro, ¿no? También de verdad que me gusta darle un toque de humor a los libros. Hay otro que dice, no me importa que me des la espalda, es lo que más me gusta de ti, ¿no? Que es una manera de decir mucho, ¿eh? De decir mucho, pero decirlo de una forma... Porque a veces decimos cosas sin saber lo que estamos diciendo, ¿no? Bueno, yo a veces escribo cosas que luego no sé exactamente qué es lo que quería decir. Eso también pasa, porque todo depende del momento en el que lo escribes y en el que lo sientas. Y no siempre te acuerdas de lo que sentías en ese momento, ni te acuerdas de por qué escribiste eso de esa manera. A veces me cuesta mi trabajo también interpretarme. Hay gente que se ahoga en un vaso de agua con tal de no beber. Con tal de no beber, efectivamente. Con lo fácil que dices que te ahogas en un vaso de agua. Digo, pues bebe. Claro, vacíalo, tan sencillo. Pero vamos, sí, mejor bebelo que te vendrá, ¿no?, bien para tu cuerpo. Claro, al fin y al cabo te vas a hidratar, ¿no? Sí, eso es. Bueno, Javier Ruiz de Taboada, lo conocemos, ha estado aquí en alguna ocasión con nosotros. Va a estar más veces. Para nosotros es un placer ahora celebrar la publicación de estos dos libros que aparentemente, solo aparentemente, son para niños, pero son para niños y son para adultos y son para recordarnos un poco también la importancia de serlo, siempre. Versos de la tierra y versos del deporte. Que son para leer, para jugar y para aprender. Bueno, el de deporte para hacer músculo aquí, que en la cabeza, que también hace falta, ¿no? En esos 30 deportes que aparecen en ese libro. Que no solamente hay muchos deportes en las Olimpiadas. Las Olimpiadas es la puesta en público de algo que se ha trabajado durante cuatro muchísimo años. Muchísimo tiempo, ¿no? Efectivamente, y que no se valora lo suficiente ni se conoce en la mayoría de los casos. Oh, cuánto trabajo, ¿no? A oscuras, en todas las cosas. Tuve la oportunidad de ir a ver a Carolina Marín, ¿sí?, que me recibió para que le entregara el libro en el centro de alto rendimiento, que estaba entrenando, y cuando llegué estaba levantando una pesa de 30 kilos. Digo, pero si juegas al bádminton, hija mía. Pues es que es así, hay que estar en forma. Fíjate, hay que estar en forma. Javier, muchas gracias, un placer. Gracias, Bruno, y a los oyentes, gracias. We take Manhattan, then we take Berlin. La rosa de los vientos en Onda Cero. Azul y verde. Las noticias del mundo de la ecología, de la ciencia, de la naturaleza, como siempre en Azul y Verde, como siempre con Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Hola, Bruno, buenas noches. Viene muy azulito hoy Sevillano. Hoy estamos de azul. Y de amarillo, como el agüita, ¿no? Bueno, esa... Que sí, se va a reciclar, ¿no? No había caído yo, mi agüita amarilla. ¿Verdad que esa canción? Anda muy que buena. No. Bueno, la he cantado yo. Ah, y anda que no es realista. En situaciones comprometidas. Venga, cuéntanos esta noticia. Bueno, pues eso. A ver, porque esta discoteca holandesa, vaya tela, ¿no? Sí, sí, esta es mi agüita amarilla. Pues es una sala de conciertos en Ámsterdam que se ha propuesto... recoger toda la orina de los asistentes masculinos para transportarla hasta unas plantas de tratamiento en cerca del puerto de Ámsterdam y allí convertirla en un tipo de fertilizantes rico en fosfato, que va a ser utilizado pues como fertilizante. Es decir, aplican literalmente la canción de Carbonell, de mi agüita amarilla, que va viajando por todos lados. Bueno, lo de Carbonell era literal, era porque literal. Era la verdad, era, ¿no? La verdad. Era lo que pasaba. Y bueno, pero esta discoteca que ha elegido al público, al público masculino solo, en efecto. Bueno, estos avanzados holandeses, tiene su porqué, lógicamente tiene su explicación. Se distinguen. Evidentemente. ¿Sí? Claro, el público masculino, el público asistente masculino, después de cocerse bien a cervezas, que es de lo que se trata, porque además la sala se llama, que lo tengo por aquí, Heineken, no sé qué, no sé cuál. Como todas las salas de Ámsterdam. Exactamente, vamos. Está patrocinada por Heineken, lógicamente. Tiene exclusiva la cerveza. Y entonces el público masculino, porque a la hora de miccionar el agua, la orina no se mezcla ni con papel después de limpiarse, no es necesario, ni con el agua al tirar de la cadena. Como directamente, que no es necesario. No es, hombre, quiero decir, esto lo hablábamos el otro día. Es obligatorio. Esto va a suponer que a lo mejor va a haber más de varios divorcios en Ámsterdam o varias madres antes o mujeres después, dando collejas a sus maridos y a sus hijos diciendo, oye, que aunque en la sala esta vayas y no tires de la cadena para recoger la orina, en casa sí hay que tirar de la cadena. Que tufo, ¿eh? Ahí acumulado. Porque si no, claro, evidentemente. Bueno, pues ya sin broma, la orina va a ser transportada hasta unos tanques que hay en el puerto de Ámsterdam y allí estos tres tanques van a recoger unos 40.000 litros de orina que son suficientes para fertilizar un campo de fútbol. En esta sala caben aproximadamente unos tres, bueno, no es que quepan, caben más, pero de media vienen asistiendo unos 3.000 hombres a cada concierto, con lo cual, bueno, pues a medita por hombre, exactamente, a otra cervecita, lo que dice, ¿no?, la noticia es si les invitan alguna cervecita o algo así para favorecer, exactamente. Pero fíjate que según lo estabas comentando, yo me estaba imaginando si esto es en un sitio de conciertos, en un sitio así como que normalmente va más público masculino, como son los partidos de fútbol. De fútbol o algo así, fíjate, sería, eso sería, vamos, claro, la en leche. Efecto. Eso, se supone que por cada cerveza aumenta, como sabéis que la cerveza es muy diurética y aparte por sus componentes y por el alcohol también que llevan, por cada cerveza se aumenta la micción unos 10 mililitros de la micción normal de una persona, ¿no? Entonces, bueno, pues los que van a fomentar es el consumo de cerveza para que miren lo más posible esta gente, ¿no? Y de paso que te pongan una guindillita y ya te tomas una detrás de otra. Esto no es la primera vez que se hace en Ámsterdam, ya se ha hecho de forma puntual, por ejemplo, en el famoso King's Day que hacen, el día del rey, del cumpleaños del rey, ya se hizo y pusieron tres aseos especiales solo dirigidos a hombres para ver, bueno, para hacer el experimento inicialmente, ¿no? Y bueno, lo que se pretende es que, bueno, después de procesar toda la orina y todo eso, sacan fertilizante que se llama estrubita, que es un estiércol, por así decirlo, es muy fértil y muy muy útil. Lo que pretenden es que recoger, ya hicieron en el 2 de diciembre pasado, en un concierto ya recogí, llega de status quo, recogieron 4.125 litros de concierto. ¿Por qué ha remarcado eso? Hombre, pues porque yo creo de status quo. Y la gente no lo ha visto, pero ha levantado el dedo, claro. Ha dicho, sí, porque yo creo que es un grupo muy dado a consumir cerveza. Ah, vale. Ya, pero ¿no? Otra de las cosas que también decías que al ser Ámsterdam, que a lo mejor el agüita amarilla iba a tener. Sí, otras, bueno, pues otras sustancias que no sabemos si también ayudarán a los campos de fútbol a florecer o la desecharán en ese proceso o si se cae un futbolista y se hace una herida y entonces, no, pues vete tú a saber, a lo mejor sale por ahí, bueno, tulipanes amarillos. Tulipanes, exactamente. No. Bueno, he dicho que por cada cerveza 10 mililitros, no, por cada gramo de alcohol que se consume se aumenta la micción 10 mililitros, ya. No en cada cerveza, era demasiado poco, en efecto. Bueno, pues es una iniciativa holandesa muy interesante y bueno, que podemos desarrollarla también en otro. No sé si os acordáis, hace ya tiempo hubo un escándalo en el ejército español en el que, bueno, en determinadas, ¿cómo se llama aquello? El CIR, donde iban los soldados de reemplazo, se les instaba o se les a orinar, la primera orina de la mañana de los soldados de reemplazo, que eran jóvenes, chavales jóvenes, a orinar en un depósito especial, ¿no? Luego los mandos de ese cuartel lo que hacían es que ese depósito lo vendían a algunos laboratorios, empresas farmacéuticas, porque de ahí sacaban una hormona que necesitaban para un medicamento, para un tratamiento de la menopausia de las mujeres, ¿no? Algo así. Y entonces, claro, cuando eso se destapó, esa orina, los soldados dijeron, coño, si la orina es mía y la pasta se la lleva el comandante, el general o el quien sea, que me den a mí algo de pasta o que me reduzcan la milia. O que sea gratuito, que ya eso, que ¿no? Era bueno, pues para, claro. Para bueno, pero claro, como los laboratorios sacaban de ello un interés crematístico, bueno, pues los laboratorios farmacéuticos, sí, interés, sí, crematístico, nunca jamás, ¿verdad? Por Dios. Bueno, pues aquí parece ser que es todo gratuito, es decir, que es la bondad de la discoteca, la bondad de los orinadores y la bondad de Heineken. Que supongo que a lo mejor alguna cervecita les invita a estos muchachos. Bueno, pues la verdad es que yo esa bondad creo que se limita también a algún titular, No sé, a mí me resulta un poquito ese ecologismo de pega de sí, de muchas, exactamente, es bueno, de pues muchas sí, cosas, ¿no? Detrás está esta empresa. Hay que cambiar el sistema, pero exactamente. Lo está que bien que lo haga, ¿no? Pero, quieren, pero quieren, bueno, quieren extenderlo, ¿no? Y quieren llegar a quieren extenderlo. Sí, sí. Que se expanda, que toda, que se toda expanda la orina masculina de la ciudad se pueda conservar y que cada año producir fertilizante equivalente para fertilizar 10.000 campos de fútbol. Van a florecer los campos de fútbol por toda Holanda. Se va a ser los tulipanos por campos de fútbol. La sustituye. El abono en plan es, ¿cómo se llama? Aspersor. Exacto. Y Pablo Carbonell, sin saber esta historia si que supiera, podía haber hecho, haría otra canción. Y todavía más completa. Madre mía. Oye, vamos a comentar antes de nada una noticia que me parece importantísima e interesantísima. Es el hallazgo en España de una serie de monos de procedencia africana, de Senegal, con unas características. Y se pueden decir cosas muy interesantes, muy interesante, sí, a propósito de este terrible hallazgo, claro, ¿no? Que nadie debe tener eso, ¿no? Pues sí, desde el mes de septiembre el SEPRONA de la Guardia Civil está, bueno, investigando y está decomisando a una serie de animales exóticos que se han introducido por el puerto de Alicante, entre ellos monos de Guinea, no de no sé de qué país has dicho tú. Bueno, son monos verdes de Guinea. No, digo que vienen de sí, África. Sí, vienen ¿no? de África, claro. Exacto. No es, estos concretamente son de Guinea, no de Senegal. Bueno, y los monos, pues claro, los han llevado a una asociación protectora de primates. Allí les han hecho pruebas a los monos, ya que su origen es de la selva, son exóticos, pero son capturados en la selva para este tráfico, este deleznable tráfico ilegal de este tipo de animales. Y a uno de los monos, en los análisis serológicos que se les haya hecho, han encontrado de momento, a falta de la confirmación, sabes que esto siempre hay segundos análisis, se le han encontrado a este mono, ¿cómo se dice? Anticuerpos, no salía, perdón, anticuerpos del VIH. Esto ya no de por sí levanta cierto miedo, cierta atención por parte de las autoridades, porque ya no es solo el hecho del tráfico ilegal de estos animales, el sufrimiento además que se les impone de una forma simplemente para sacar dinero, sino que hay un riesgo para el ser humano que adquiera ilegalmente estos animales exóticos que vienen de estos países, ¿no? Porque, bueno, evidentemente hay gente que sí está interesado en entrar en esos circuitos ilegales, pero no sabe qué puede, a lo que se está exponiendo con este tipo de animales que vienen de, en unas circunstancias pues que no son las adecuadas, por así decirlo, para tenerlos en un domicilio, en una situación ilegal, por así decirlo. Entonces ya se juntan varios factores y con esto hay que tener mucho cuidado, porque claro, este tipo de animales pueden, nos pueden transmitir al ser humano una serie de enfermedades que en su zona de origen a lo mejor son, están más controladas, son endémicas, o se sabe, o bueno, pero que una vez extrapoladas a fuera de estas zonas, pues pueden ocasionar, sí, pues eso, unas epidemias bastante, bastante mutar, importantes. Que no sería la, ¿no?, primera vez. Esto que es, bueno, un punto más de atención contra este tráfico ilegal e indigno de animales exóticos. Y fantástica es una investigadora de Zaragoza, de la Universidad de Zaragoza, que ha sido seleccionada para la expedición científica internacional al Océano Pacífico. Pues sí, se llama Laia Alegret, es una paleontóloga de la Universidad de Zaragoza y tiene mucho mérito. Bueno, este programa que tú acabas de mencionar de investigación en el Océano Pacífico es muy importante. La aportación de España es muy pequeña y en teoría no le da derecho a tener investigadores en este programa, pero el perfil de esta de Laia es un perfil muy que casi no vamos a decir único en el mundo, pero que no es muy frecuente, y entonces a pesar de España, por su aportación económica, no tener derecho a tener investigadores ahí, la han seleccionado un comité internacional en este proyecto que está dotado con 12 millones de euros. Empieza en el mes de julio y acaba en el mes de septiembre. En esos dos meses va a estar por el Océano Pacífico recogiendo muestras del fondo marino y del subsuelo, es decir, horadando los fondos abisales para ver y estudiar la correlación que hay entre el cambio climático y la subida de la temperatura y las placas tectónicas de esa zona. ¿Por qué se han movido? Si tiene alguna relación el cambio climático con el movimiento que hay en las placas tectónicas de esa zona. Es una investigación muy, muy, muy interesante y que puede aportar muchísimos datos hasta ahora desconocidos e intentar correlacionar eso, cambio climático, con movimiento de placas también, ¿no? Con todo esto que está ocurriendo ahora. Tema de huracanes y cosas de estas. Hablando de huracanes, a lo mejor nos está escuchando, ella es especialista en fósiles microscópicos. Ahí va. Hay muy poquitos especialistas en el mundo, por eso ha sido seleccionada. Laia Alegret. Es una alegría para este país estar en este proyecto gracias a una profesora y científica muy bien preparada. Nos hablabas de huracanes, Javier, y es que lo peor todavía, en la temporada actual, está por llegar. No en la temporada actual, sino en la historia venidera. Vamos a ver, relacionado con este tema, los investigadores de una universidad europea, es un proyecto europeo, pero se han interesado y han descubierto que los huracanes que estamos acostumbrados que en la zona tropical, por ejemplo el Caribe, huracanes hay en la época de huracanes, entonces, bueno, pues han observado que los huracanes se están desplazando de la zona tropical hacia más al norte. Es decir, por ejemplo, el punto de inflexión en donde ellos dijeron por qué esto fue el famoso huracán Sandy, que azotó toda la costa este americana y llegó hasta Canadá, produciendo 200 y pico muertos. Bueno, pues ellos han descubierto que cuando la zona tropical entró, por así decir, en la industrialización, pues los huracanes y estos fenómenos adscritos, por así decirlo, a esta zona se fueron desplazando. Lo lógico es que se hubieran desplazado hacia el sur por la emisión de gases de aerosoles con azufre y no sé qué y tal, ¿no? Pero ocurre que las emisiones de CO2, digamos que superaron a estas superan a estas de azufre, y lo que hacen es que estas masas de aire y de huracanes se desplacen hacia el norte. Lo están estudiando y lo que prevén es que debido a este cambio climático y a esta emisiones de CO2 que por culpa del hombre, no por fenómenos naturales, sino por culpa del hombre, se están prodigando cada vez más. La costa este americana, norteamericana, va a sufrir mayores huracanes, más fuertes y en mayor número, mientras que en la zona que desalojan, por así decir, estos huracanes, lo que se van a producir en la zona tropical van a ser tormentas brutales, pero sin llegar a ser huracanes, ¿no? Y entonces, digamos que todo esto producido por la acción de la mano del hombre, ¿no? Del vertido de CO2 a la atmósfera. Y en Barcelona han identificado los investigadores un gen implicado en la codificación del sonido. Del sonido, pues sí. En la Universidad de Barcelona ha habido un estudio sobre un gen implicado, han descubierto una zona del cerebro que hay un gen implicado en que el sonido lo percibamos con mayor calidad. Han descubierto que si hay serotonina entre dos neuronas, en la zona sináptica de dos neuronas, si hay ciertos niveles de serotonina, pues cuanto más serotonina hay en las zonas sinápticas, más percibimos el sonido con mayor calidad, y digamos que somos eso de yo no tengo oído, yo sí tengo oído, que todos hemos dicho para la música y tal. Bueno, pues han descubierto que hay un gen responsable que haya ahí más serotonina o no, y al haber más serotonina en estas conexiones sinápticas de esta zona del cerebro, la persona que tiene mayores niveles de serotonina tiene mayor posibilidad de entender, de descodificar los mensajes que vienen del cerebro, del oído al cerebro. Esto va a ser muy valioso, pues, por ejemplo, para gente con problemas de lenguaje como autismo, como dislexia, y también para entender un poco cuál ha sido la evolución del lenguaje humano desde los animales al momento en que pasamos nosotros a hablar. Por cierto, nos has hablado de animales. En muchas ocasiones nos hacemos eco, aquí en Azul y Verde, de la desaparición de una especie. Y hay unos criterios para considerar que una especie está en peligro de extinción o se ha extinguido. Sí, siempre hemos considerado aquello de los 50 años sin ver a una especie, pues es que la especie se ha extinguido. Evidentemente, con el paso del tiempo esto se hacía remotamente, pero ahora los científicos tienen otras medidas. No descartan esto, evidentemente, pero tienen otras formas también de comprobar que una especie se ha extinguido. ¿Cuáles hacen son? Unos estudios más profundos y se miden desde observación, se apoyan mucho también en la población humana que vive en las zonas donde debería de haber esos animales, y la última tecnología, por ejemplo. Son muy importantes para este tema el tema de las cámaras colocadas en las zonas donde se cree que hay tal animal, las famosas cámaras web que hemos visto muchas veces en televisión, y han observado que son muy importantes sobre todo por la noche, más que por el día, que los animales, digamos, como hemos invadido sus espacios, por la noche es cuando más actividad de determinados animales que existen muy pocos, en muy poco número, por la noche es donde hay más actividad. Y evidentemente informes de la gente que vive alrededor y señales de que haya o no actividad de ese animal en una zona donde creemos que tiene que estar. O sea, no solamente el que no se haya visto, sino también todo esto va metido, por así decirlo, en una serie, y a esto también se aplican algoritmos con toda la información, en definitiva son datos, como cuando hablamos del Big Data, y todo esto también se aportan a unos estudios que las máquinas, por medio de algoritmos, pueden llegar a saber o no si tenemos ese animal a punto o no de extinguir. Es muy importante esto, es muy importante porque cuando descatalogamos, decimos que un animal se ha extinguido, lo que no hay es ya más ayudas a que ese animal esté conservado. Importante es también saber quién ha ganado, quiénes han ganado el concurso de esta noche, Silvia. Pues mira, en Twitter ha ganado hasta el Gigo, ha ganado María Toro, y luego en el correo ha ganado Adel Domínguez de La Coruña, y mira, no sé si será hermana, porque se llama Mónica Domínguez. La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero vuelve mañana a la 1:30 de la madrugada, las 12:30 en la Comunidad de Canaria. Os dejamos con las noticias. Nuestros compañeros de los servicios informativos os ponen al tanto de todo y después os dejamos en buenas manos las del doctor Beltrán.